7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno pide a las empresas que cierren si detectan un caso de coronavirus. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El Ejecutivo estudia además medidas fiscales, lo hace junto al Eurogrupo por si se prolonga esta crisis sanitaria. En Andalucía, el número de casos se estabiliza en 13, mientras se dispara por encima de 200 en el resto del país. En Italia, se acaba de decretar el cierre de todos los colegios y las universidades del país hasta el próximo 15 de marzo. Aquí, las universidades andaluzas han suspendido sus prácticas, las prácticas de los alumnos en hospitales y centros de salud a la espera de cómo evoluciona la epidemia. Seguimos hablando de educación porque el Parlamento andaluz en debate esta tarde el decreto de escolarización de la Junta, una cita que viene precedida por las manifestaciones de esta mañana y en una jornada de huelga que el gobierno andaluz considera un fracaso con un seguimiento del 15%. Por el contrario, los sindicatos elevan esa respuesta al 70% de media. La Audiencia de Sevilla ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel al que fuera presidente de Invercaria, la sociedad pública de la Junta, Tomás Pérez Sauquillo, por la concesión fraudulenta de un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis en el año 2009. Un apunte de la cultura, la música de Beethoven va a protagonizar el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que se acaba de presentar esta tarde en el Carmen de los Mártires. Premios Meridiana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia el primer plan andaluz contra la discriminación salarial durante la entrega de estos premios que distingue la defensa a instituciones y también a personas, la defensa por la igualdad de género. En el tiempo de la economía, hoy vamos a hablar con el presidente de Horeca, la patronal andaluza del sector de la hostelería, Francisco de la Torre, para analizar las últimas cifras de cierre de bares en Andalucía. Esto es El Mirador de Andalucía con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Se mantiene en 13 el número de casos confirmados de coronavirus en nuestra comunidad. Todos están bien, a excepción del médico jubilado de 73 años que continúa ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Málaga. Última hora, Damián Bernal. Se encuentra en aislamiento estable dentro de la gravedad y se está estudiando la trazabilidad de todos los contactos, como se hizo con el paciente de Sevilla que estuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío y que pueda hacer vida normal. Málaga es la provincia andaluza con más casos. La Junta confía en que los otros 6 afectados puedan salir en breve de sus casas. Carlos Bautista, delegado provincial de salud. Están aislados, están asintomáticos o con muy pocos síntomas, un poco de tos, un poquito de fiebre. Lo estamos monitorizando 3 veces al día. Están bien, no han empeorado, fantástico. La provincia de Sevilla tiene 4 casos y Almería y Jaén 1 cada una. En España son ya 200 esos casos registrados, entre ellos los de 3 niños. Las autoridades sanitarias llaman a la calma a las familias, insistiendo en que no es necesario el cierre de los colegios todavía como medida preventiva. Marga Utrera. No tiene sentido porque no solo no reduciría el riesgo de transmisión de manera significativa, sino que podrían estar más expuestos en entornos donde pueden entrar en contacto con grupos de riesgo. Así lo ha explicado el director del Centro de Alertas Sanitarias. Fernando Simón ha tranquilizado sobre la afectación del coronavirus en los niños. Los niños se afectan menos y en general tienen una evolución clínica mucho más benigna. Simón ha apuntado que el aumento de los casos no tiene por qué deberse necesariamente a un mayor contagio. También puede atribuirse a la mejora en los sistemas de detección. No lo ve así el gobierno italiano. Punta de lanza Italia en la crisis del coronavirus. Acaba de decretar el cierre de colegios y universidades a partir de mañana mismo y hasta el próximo 15 de marzo para tratar de frenar el coronavirus. La medida ha sido anunciada por el primer ministro italiano y va a comenzar mañana jueves hasta el 15 de marzo, como decimos. Se suma a una lista de recomendaciones como las de suprimir los besos, no darse apretones de manos. Van a cerrarse también teatros, cines, el calcio. La Liga Italiana de Fútbol se va a jugar a puerta cerrada. Escuchamos a la ministra de Educación, a Lucía Azzolina. Suspendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Hasta el 15 de marzo. Quindi Entonces, da domani. A partire da domani. So che è una decisione di impatto. Sé che è una decisione di impatto per il ministro di educación. Che i miei alunni tornino al più presto. Esperamos que vuelvan lo antes posible a la escuela. El foro sobre inteligencia artificial South Tech Week, en que se iba a celebrar en Granada durante los próximos 11 y 12 de este mes, ha sido aplazado también y ha sido retrasado hasta el próximo mes de septiembre. Se iba a celebrar en Granada, como decimos, y la causa el coronavirus. Y el conjunto de universidades andaluzas ha decidido clausurar las prácticas, suspenderlas por el momento, las prácticas de alumnos sanitarios en hospitales y centros de salud, a la espera de ver cómo evoluciona la epidemia. El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha mostrado su deseo de que esta interrupción de las prácticas universitarias pues sea por poco tiempo. Ha confirmado que en Córdoba se van a ver afectados unos 400 alumnos. Un intento de que el cuadro médico y los cuadros sanitarios en general, médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios, no se vean minimizar el riesgo de infección para que estén disponibles para cubrir las necesidades sanitarias que tiene nuestra comunidad autónoma. Y lo que hemos pedido a los decanos desde los equipos rectorales es que vayan viendo medidas para que esta suspensión de las prácticas no le afecte académicamente. Se lo decíamos en la portada, el gobierno ha pedido a las empresas que cierren si detectan un caso de coronavirus. El Ministerio de Trabajo ha lanzado una guía de actuación en el ámbito laboral en relación precisamente a esta crisis, que recoge esa posibilidad de paralizar la actividad. Antes de llegar a esa medida, que sería la última, la guía de trabajo apunta que las empresas deben adoptar las medidas organizativas o preventivas que de manera temporal eviten situaciones de contacto social sin necesidad de parar la actividad. La guía oficial también aconseja que se recurra al teletrabajo, tanto mediante un acuerdo individual como colectivo, cuando esa opción no se recoge, aunque esa opción no se recoja en el contrato de trabajo. Pues bien, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha valorado hoy las medidas preventivas en las empresas y ha descartado que se quiera despedir a nadie precisamente por esta crisis del coronavirus. Pero es bueno que se tenga esa visión, digamos, de precautoria, de bueno, si hay algún tipo de riesgo, pues mandar a algún trabajador a casa para que no se genere algún efecto contaminante, pero dicho lo cual, no hay el menor atisbo ni el ánimo empresarial de despedir a nadie. En la deriva económica que está adoptando esta crisis sanitaria por el coronavirus, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha pedido a las empresas y a los sindicatos que no adopten medidas precipitadas ante las consecuencias del coronavirus en nuestra economía. Dice que estamos ante una crisis temporal y espera que en breve se pueda volver a la normalidad. Apelamos a empresas y empresarios y a sindicatos que tengan calma, que tengan paciencia, que no adopten decisiones precipitadas, porque esto en todo caso es una crisis transitoria, esto no va a ser una crisis permanente y más pronto que tarde estamos seguros que va a desaparecer. En la misma línea, tildando de pasajera la crisis, ha hablado la ministra de Economía Nadia Calviño, que junto al Eurogrupo afirma estar preparado para actuar incluso con medidas fiscales, aunque por el momento ese acuerdo entre los ministros de Finanzas de la zona euro se reduce a coordinar las respuestas que se vayan a dar al brote. El pacto de estabilidad, eso sí, incluye una cláusula que permite una desviación temporal de esa senda del ajuste de déficit de las cuentas públicas ante eventos inusuales. Calviño. Nos arrojan impactos poco significativos. Los impactos previstos serían transitorios, es decir, que todo el mundo lo que ve es un posible impacto a corto plazo y una recuperación económica en los próximos trimestres. Nos situamos ahora en Bruselas porque el consejero de Hacienda ha reclamado la posibilidad de emitir bonos en el mercado de deuda relacionados con la economía verde. Juan Bravo ha lamentado que el gobierno de Pedro Sánchez impida a Andalucía esas emisiones pese al interés de los inversores. Manuel Pérez Alcázar. El consejero Juan Bravo asegura que Andalucía está preparada para emitir los denominados bonos verdes pese a la resistencia del gobierno central a autorizar la salida al mercado. Con la decisión del gobierno de España, pues nos pospone esta decisión del año 20 al año 2021, pero bueno, nosotros seguimos en la misma línea, intentar convencer para que nos dejen salir, y en el caso de que no pueda ser, pues en el año 2021 será una realidad. Bravo confía en que los 300 millones de euros del Fondo de Transición Justa que Bruselas ha asignado a España beneficien a provincias como Córdoba y Almería, prioritarias en el compromiso de descarbonización. En unos minutos, el consejero de Educación, Javier Imbroda, va a comparecer en el Parlamento andaluz a petición de los grupos políticos para explicar ese decreto de admisión de escolarización de los alumnos en la escuela andaluza. Parlamento, Cámara Autonómica, Marisa del Barrio, adelante. Pues un decreto que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 17 de febrero y que ha sido censurado desde el minuto uno por los grupos de la oposición. La norma todavía no ha sido sometida a convalidación en este pleno del Parlamento, pero esta tarde el consejero Javier Imbroda va a tener oportunidad de explicar los criterios de admisión a centros públicos y privados concertados que establece ese decreto. Un debate que además se produce cuando ya se ha abierto el proceso, el plazo de escolarización para el próximo curso, en el que ya se estarían en vigor esos nuevos criterios, entre ellos el de demanda social, que permiten a la Consejería de Educación tener en cuenta eso, la demanda de las familias a la hora de reducir líneas educativas. Y un debate que se produce precedido de las manifestaciones de esta mañana en todas las provincias andaluzas, que han reunido a 60.000 personas, según los sindicatos convocantes. En cuanto al seguimiento de la huelga, la Junta de Andalucía lo cifra en un 15%, mientras que los sindicatos elevan la participación media al 70%. Elena García, de CESIF. No tienen nada que ver con idearios políticos ni de crear desgaste político. Es una cuestión profesional. Entendemos que se ataca a la enseñanza pública porque hace peligrar el cierre de unidades, el que se produzcan supresiones, y las motivaciones para CESIF en absoluto son de tipo ideológico. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, considera que la protesta sí está politizada y explica los datos de seguimiento de la huelga. Hay un programa que es el programa Séneca, en la educación andaluza, que en el que se vuelcan todos los datos. Y lo que se vuelca en Séneca es los profesores y profesionales que han asistido y los que no han asistido. Es un dato oficial y un dato real. La Audiencia de Sevilla ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel al expresidente de la Sociedad Pública Andaluza Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, por la concesión fraudulenta de un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceituna Tatis en el año 2009. Javier Ronda. Este es el primero de los juicios a los que se tendrá que enfrentar el que fuera presidente de la empresa pública de capital de riesgo Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, por ayuda fraudulenta. En este primero, por una ayuda de 100.000 euros a una empresa aceitunera, ha sido condenado por prevaricación y malversación de caudales públicos a 3 años y medio de cárcel y 6 años y medio de inhabilitación absoluta. Tiene una treintena de juicios pendientes de celebrar. También se ha condenado a la gerente de la empresa aceitunera a 2 años de cárcel por inducción al delito. Nos situamos en Granada. La música de Beethoven va a protagonizar el Festival Internacional de Música y Danza de la ciudad de la Alhambra en el 250 aniversario de su nacimiento. El programa central se va a desarrollar del 25 de junio al 12 de julio. Jorge Muñoz. La edición 69 del festival contará con la Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Juanjo Mena, que dedicará un monográfico al músico alemán. El director del festival, Antonio Moral, dice que no solo es notable la versatilidad del programa, sino también los lugares en los que se interpretan las obras. No es lo mismo escuchar a Tomás Luis de Victoria en el Auditorio Manuel de Falla o en el Auditorio Nacional de Madrid que escucharlo, vamos a suponer, en el convento de San Jerónimo, que la música suena de forma diferente, porque esa música fue concebida para una iglesia. El Corral del Carbón acogerá un ciclo de la integral de las Sinfonías de Beethoven por Liszt. Retornan el ruso Grigori Sokolov y el francés Bertrand Chamayou, además de la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha entregado hoy los premios Meridiana, que reconocen a personas, colectivos o instituciones en la defensa de la igualdad de género. 15 premios, entre los que destacan los Centros Municipales de la Mujer de Andalucía, la presidenta de las Mujeres Rurales, Francisca Gago, o la plataforma digital Mujeres Valientes, que dirige nuestra compañera de Canal Sur Radio, María José Andrade. Me siento emocionadísima, contenta, porque este es un reconocimiento muy, muy, muy grande para todo este trabajo que llevamos haciendo desde hace tanto tiempo Mujeres Valientes, y sobre todo es un reconocimiento a todas las colaboradoras. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. Saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. Descubre con Viajes El Corte Inglés el musical de Billy Elliot, que se despide de Madrid tras tres temporadas de gran éxito. Reconocido como el musical más completo y emocionante de la cartelera, la conmovedora historia de Billy Elliot solo puede ser visto en Madrid, en una puesta en escena deslumbrante. Además, en marzo, Billy Elliot conmemora el 15 aniversario de su estreno mundial y lo celebra con las mejores promociones. Sorteo de un palco VIP para la última función en Madrid entre todos los espectadores de marzo. Función especial Día del Padre. 31 de marzo, función especial 15 aniversario, con puertas abiertas y foto final con el elenco. Y descuentos exclusivos en funciones seleccionadas. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés tu entrada al musical. Más noche de hotel desde solo 59 euros. O con AVE incluido desde Sevilla desde 165 euros. No puedes perderte Billy Elliot. Conquistará tu corazón. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Reconquista puede estar a punto de comenzar. ¡Apuntad! Y el escenario puede ser Granada. ¡Disparad! ¡A por la Copa! ¡Por el Rey! Después de más de medio siglo, este jueves, el Granada busca volver a una final de la Copa del Rey, remontando el resultado ante el Athletic de Bilbao. Será en el Estadio de los Carmen, y testigo de excepción de esta épica va a ser Canal Sur Radio. Seguidores de gracias por nuestro calor. Estamos preparados. Síguenos desde las 7 y cuarto de la tarde hasta la medianoche. Con Antonio Rengel. El Mirador de Andalucía. Deportes. Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero antes de irnos con la actualidad deportiva, tenemos que informar de la segunda muerte por coronavirus en nuestro país, concretamente en Vizcaya. Lo acaba de confirmar el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Se trata de un hombre de 82 años que padecía enfermedades crónicas y tenía una neumonía. Segunda víctima mortal que hay que añadir a la del pasado 13 de febrero en la Comunidad Valenciana. Dos muertos en España y en Italia. Ya hemos contado que se han suspendido los colegios y las industrias y que va a tener consecuencias también para el deporte. 15 días. 15 días. Pues el Sevilla tiene que ir a Roma el día 18. Bueno, el 18 viaja, el 19 juega. Frente a la Roma, ¿eh? Así que la suspensión es en todo el país y el cierre, el calcio se va a jugar independientemente de la ciudad de italiana a puerta cerrada. Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Pendiente estaremos de esa última hora, van sucediendo acontecimientos cada día, cada hora, así que no podemos dar por nada, por definitivo. Bueno, el epicentro ahora mismo está en Granada, no del coronavirus, sino de la alegría, de la ilusión, por la remontada, por el billete para jugar la gran final. Hoy conoceremos al primer finalista que va a estar en la final el próximo 18 de abril. Va a salir de Anduba, del estadio del Mirandés. Ojo porque han caído equipos importantes ya en Miranda de Ebro, entre ellos el Sevilla, también cayó el Villarreal, entre otros. Y le vale un 1-0 al Mirandés. Vamos a ver qué ocurre, porque la ventaja de la Real Sociedad es de 2-1 en San Sebastián. Pero los cinco sentidos, como decimos, están puestos en Granada. Con esta versión que venimos oyendo en las últimas horas de Miguel Ríos, versión del Bienvenidos, adaptada a la fiesta del fútbol, a esa semifinal. Rojiblancos, bienvenidos, gracias por estar aquí, bienvenidos al Estadio de los Cármenes. Sol y nieve es nuestra tierra, esperanza y corazón, nuestro equipo nos hará seres eléctricos. Bueno, pues a ver si se conquista el Estadio de los Cármenes y si el Granada se da un festín frente al Athletic Club de Bilbao. 1-0, tiene que remontar el marcador de hace un mes en el estadio de San Mamés. Estamos en Granada porque queremos conocer cuál es el ambiente en la previa y sobre todo la última hora deportiva. Ayer oíamos en el pelotazo al entrenador, a Diego Martínez, hoy ha comparecido, por cierto que ha roto una lanza a favor de su equipo porque pase lo que pase, la temporada es para enmarcarla, está haciendo historia y ahora por supuesto quiere más, pero sobre todo también quiere quitar la presión en la previa. Gerardo Girón. Y ha querido hacer hincapié, Jesús, precisamente lo que ellos esperan del aficionado, que desde luego saben que se lo va a dar, pero también en el tipo de partido que debe hacer el equipo ante un conjunto como el Athletic Club de Bilbao, que tiene tanta experiencia, coopera. Mañana necesitamos que todos los momentos del partido nuestra gente esté empujando con nosotros, que seguro que lo va a hacer, pero que juguemos un partido inteligente. Lo que nos va a hacer pasar no va a ser la emoción solo, va a ser lo que pase, lo futbolístico, jugar un partido inteligente. Bueno, ¿y qué esperan en concreto de este Athletic Club de Bilbao? Nos esperamos un muy buen equipo de fútbol y estamos preparados para todo tipo de partido, más allá de las grandes individualidades que tiene, ¿no? Muniain, Raúl, Aduriz, William. Es que es muy buen equipo de fútbol. Y nosotros tenemos que prepararnos para todo tipo de partido. Pero lo que más me ocupa, sinceramente, es alcanzar y poder mostrar nuestra mejor versión. Eso es lo que más me ocupa. Lo que tenemos enfrente lo sabemos de antes de empezar la liga. Ahí no hay comparación. Bueno, quiere el joven técnico rojiblanco que todo el mundo se mentalice, independientemente de lo que pase mañana, de darle valor a lo que ya ha hecho esta plantilla. Yo creo que lo que ha hecho el equipo lo valoraremos con el tiempo, porque esos, no quiero ser reiterativo, pero es cierto que esos 11 partidos en 41 días tiene mucho mérito lo que hizo el equipo. Y yo creo sinceramente que eso ha mejorado nuestra cohesión. Cada vez que nos ponemos esta camiseta queremos competir al máximo, queremos ganar y queremos transmitir emociones, ¿no? Bueno, Jesús, está especulando con la posibilidad del 11 inicial, que sí, puede ser muy similar al que le ganó Atlético Osasuna. Funcionó bien, salvo que tenga pensado algo de última hora el técnico, con lo de Ruiz Silva, Fulquier, los tres centrales, Víctor Díaz, Germán Duarte y el otro carrilero Neva, Gonalón y Herrera, Puertas y Machís en las bandas y Carlos Fernández referencia en ataque. ¿Qué falta ese puesto que deja Roberto Soldado, que está sancionado para esta competición? Y ahí todo el mundo nos estamos inclinando a medios informativos por Fede Vico, es un hombre que hace muy bien la media punta. También tenemos opiniones de Antonio Puertas, si quieres lo... Venga, vamos a oír a Antonio Puertas, que también es otra de las piezas fundamentales. Bueno, parece que podría tener también camiseta de titular. Estuvo aquí en el filial, estuvo en la cantera, le ha renovado el club por 4 años más, así que dice que aunque él es almeriense de nacimiento, se siente un gran hino más, y lo que significa para cualquier jugador este tipo de partidos. El poder meterte en una final y optar a un título, creo que tiene que ser lo más grande para un futbolista, y bueno, pues así lo afrontaremos, con la importancia que se merece, vaya. Se habla mucho de la experiencia que tiene el Athletic Club de Bilbao, pero él tiene su argumento. Bueno, sí, es verdad que ellos pues pueden tener más experiencia por la historia, pero bueno, nosotros jugamos en nuestro campo, creo que aquí somos muy, muy fuertes y tenemos que aprovecharnos de ello. Bueno, y cuando le preguntan qué es lo más complicado del Athletic Club de Bilbao, todo el mundo, el aficionado también, apunta a lo mismo. Que ataca muy bien a los espacios los dos laterales, ya sabemos todos, William, lo que le da a ese equipo, que al final pues es su jugador más desequilibrante. Oye, por cierto, la ciudad está engalanada, Miguel Ríos sonando a todas horas, sí. Y el hino, por supuesto, también del Granada. Ha hecho una versión preciosa, futbolera, de bienvenido fenomenal, ¿no? Y además muy granadinista, Miguel Ríos siempre ha seguido mucho al equipo, pero bueno, es que hay vídeos motivadores de las peñas que se lo han currado, de distintos aficionados, ahí en las redes sociales, prepara la Federación de Peña un gran acto, bueno, el recibimiento 2 horas antes del partido en las inmediaciones de los Cármenes, pues va a ser también muy bonito. Y bueno, y aquí se ha volcado empresarios, comerciantes, políticos, toda la sociedad granadina, es algo. Y ya te comento también que los autobuses, pues en esa señalización que llevan de tal o cual línea, pues entre colocar y señalizar la línea va ese intermitente donde pone el hashtag y la etiqueta de Vamos Mi Granada, o sea que toda el metro va a alargar va a establecer una frecuencia mayor, y luego si hay prórroga y penalti, pues que no haya problema, que van a ir a cualquier punto del área metropolitana los aficionados sin problemas, porque va a funcionar hasta tarde el metropolitano. En fin, bueno, las instituciones volcadas como no podía ser de otra manera, y Canal Sur Radio y Televisión también con el Granada. Mañana desde primera hora estaremos contando la previa de ese partido, que por supuesto para Canal Sur va a arrancar a las 7:15 de la tarde, y ya de manera ininterrumpida contaremos todo lo de antes, durante y ojalá contemos la fiesta de la final y que sea remontado ese 1-0 adverso que se trae el equipo nazarí. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Lo ha abordado Miguel Ríos, a ver si mañana el Athletic Club de Bilbao se arruga nada más oír ese ambiente. El Granada que está entrenando a esta hora y al final del entrenamiento, en la recta final, se van a abrir las puertas para que reciba el cariño, el apoyo de la afición. Antonio Camaño, creo que una iniciativa importante que hemos visto ya en otros clubes, que ese último aliento, y además habrá gente que no puede ir al partido, sí podrá acudir dentro de un ratito a los Cármenes para animar al equipo. El tramo final del entrenamiento que lo van a abrir para animar, para despedirlos temporalmente hasta mañana, y lo que tú dices, ¿no? No marca goles Miguel Ríos, pero sí marca ese entusiasmo necesario. Vengo arriba. Para, hombre, yo ayer... ¿Tú sabes que el primer concierto que yo vi en mi vida fue de Miguel Ríos? La Plaza de Toros de Cabra. No cuentes esas cosas porque ya la gente sabe la edad que tenemos. Bueno, yo a mí me llevaron mis padres, la verdad. Pero me acuerdo ahora, me acuerdo. Fantástico, además la adaptación es genial, cómo lo han trabajado, cómo han estado ahí para darle ese sentir, porque lo hemos vivido con el himno del Sevilla, sin que esto sirva de precedente. Cuando un himno está bien hecho, un himno te marca tendencia. Este es bonito también, ¿eh? A ver, dale, dale. Bueno, pues con el corazón y con la cabeza muy fría tiene que jugar mañana el Granada. Vamos a hablar de lo deportivo, nos está oyendo Antonio Callejón, colaborador de esta casa y compañero de Movistar. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Márquez, ¿qué tal, compañero? Oye, estamos aquí especulando con el posible 11. Tenemos la duda, ¿quién va a ser el recambio a Roberto Soldado? Parece que podría ser Federico. ¿Te decantas por el sistema de tres centrales, los dos carrileros con Fulquier, con Carlitos Neva, con Puertas por un costado, con Machís por el otro, con Gonalosin, Yangel Herrera y por supuesto, con Carlos Fernández arriba, y con esa pieza que podría ser la de Federico? Tengo esa duda. Yo creo que el Granada va a jugar seguro con defensa de tres, como viene haciendo en los últimos partidos, entre otras cosas porque al Granada no le importa para nada que el partido sea largo, que el 0-0 en principio aguante, porque solo le hace falta un gol del Athletic, que haría mucho daño, y por eso Diego Martínez ha insistido tanto en que la afición no decaiga y anima hasta el último minuto, porque creo que no se va a volver loco de inicio. Entonces creo que va a jugar con esa línea de tres atrás. Tengo dudas con lo de Federico, porque si juegas con tres atrás, arriba te sobra uno, y yo creo que Carlos Fernández es la referencia fijo, Darwin Machís es fijo también, y si Antonio Puertas está bien, que es cierto que ha arrastrado algunas molestias en las últimas semanas, pues lo normal es que sea titular y que Federico, que ya fue titular ante el Celta de Vigo, partiera desde el banquillo. Bueno, ¿las sensaciones cuáles son? ¿Crees que le pondrá la presión a los futbolistas del Granada? Yo creo que se vieron superados, sobre todo en la primera mitad, en el encuentro de ida. ¿Tú crees que habrán aprendido la lección de lo que vivieron en San Mamés? Yo creo que sí, es un equipo tremendamente competitivo. En la rueda de prensa del pasado lunes todos los jugadores coincidían en que la falta de experiencia la van a suplir con mucha ilusión. Son jugadores que, sin tener experiencia en este tipo de partidos, se han tenido una Copa del Rey y unos recientes acontecimientos que yo creo que les han curtido mucho, como disputar la segunda división para ascender a primera. En Copa del Rey han pasado ya eliminatorias en prórrogas, han pasado en descuentos, y yo creo que llegan bastante fuertes. Por ejemplo, hoy Diego Martínez ahora mismo está entrenando, como habéis comentado, en el nuevo Los Cármenes, y ha vuelto a hacerlo como ya lo hiciera en el partido de ida, con la megafonía del estadio sonando a todo trapo, con sonido ambiente, para que los jugadores ya empiecen a notar lo que es competir con mucho ruido ambiente, que yo creo que es otro de los detalles que hacen grande a Diego Martínez, que no deja ningún detalle al aire. Uh-huh. Nos decía el otro día, al respecto de lo que está contando Antonio, nos decía en la entrevista ayer Diego Martínez, que el Granada compite como está compitiendo esta temporada porque cuida los detalles al más mínimo detalle, valga la redundancia. Sí. Y lo estamos demostrando con lo que nos está contando Antonio. A mí me llamó la atención cuando la zona mixta de San Mamés, no sé si fue Germán el que llegó a reconocer a Víctor Díaz, que en la previa se había entrenado con todo, la megafonía todo a tope, porque entendían que la catedral, claro, que San Mamés iba a rugir, iba a apretar, como de hecho fue, y para que me fuesen sintiendo, en la medida de lo posible, pues ese ambiente que se iban a encontrar en San Mamés. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Mañana te veo. Gracias, Antonio. Hasta mañana, compañero. Y el Athletic Club de Bilbao, a ver cómo llega. ¿Cuáles son los ánimos, Garitano? Ya estábamos altos de ánimo y después de ganar, pues más altos todavía, ¿no? Nosotros el ánimo no nos falta nunca, pero sí que es verdad que necesitábamos reforzar el trabajo que estábamos haciendo con una victoria. Lo hicimos un buen partido, ganamos a un rival difícil y cogimos un poco de aire en liga, que nos viene bien también. Y ahora pues a encarar este partido tan bonito, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? No es fácil llegar hasta aquí, empiezan 128 equipos, creo que son, y solo quedamos cuatro, nuestro camino no ha sido nada fácil para llegar hasta aquí, y ahora lo que queremos es darle esa guinda de oro y poder llegar a jugar una final, ¿no? A ver, ¿cómo afronta el partido el Athletic Club de Bilbao? Nos está yendo Alberto Negro, compañero de Radio Euskadi. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Jesús. Bueno, aquí estamos pendientes de la alineación del Granada. ¿Quién va a ser el recambio de Roberto Soldado? ¿Tenéis claro quién va a ser el recambio de Dani García? Que, bueno, yo creo que es una pieza fundamental en el centro del campo para Gaizka Garitano, ¿eh? A ver, desde que Gaizka Garitano cogió al equipo en diciembre de 2018, Dani García ha sido el jugador que más minutos y más partidos ha jugado con el técnico del Athletic. Y lo cierto es que no lo tenemos claro, porque Gaizka Garitano siempre cierra sus entrenamientos a tope. De hecho, ahora mismo está finalizando la sesión preparatoria en Lezama, por cierto, sin música ambiental y estas cosas, muy tranquilito ahí en Lezama, y ni tan siquiera nos ha querido transmitir a nivel táctico cómo se va a emplear el equipo, porque desde que perdió contra el Betis en el Villamarín por 3-2, el equipo está alternando el jugar con 3 centrales o con una línea defensiva de 4. Y se guarda todas las pistas en lo que se refiere al sustituto de Dani García y sobre cuál puede ser la disposición táctica en el terreno de juego de los cármenes. ¿Cuándo viaja el Athletic? ¿Mañana o esta noche? No, mañana. Mañana a la mañana, a las 10:30 de la mañana va a salir del aeropuerto de Loyu. Los jugadores le han pedido a Gaizka Garitano viajar todos los integrantes de la plantilla, con lo cual le han quitado, por así decirlo, al técnico el tener que dar a conocer con anterioridad cuál es la lista de convocados, y mañana al filo de las 12:15 aterrizan en el aeropuerto de Granada Jaén. Con la presencia de 800 seguidores del Athletic que entrarán en el Estadio de los Cármenes, pero se espera que haya otros 700 u 800 más que ya cogieron su viaje para acercarse a la ciudad nazarí antes de saber que no iban a tener entradas, pero que han decidido viajar también hasta Granada. Madre mía, pues vaya ambiente que se va a encontrar también el Athletic, que no va a estar ni mucho menos solo para ese partido. Y en Bilbao, ¿qué se dice de esa diferencia de un gol? ¿Qué recuerdo hay? ¿Se dejó vivo al equipo de Diego Martínez? Un mes más tarde, ¿qué se dice? Bueno, la sensación de que el Granada había conseguido un mejor resultado del que se mereció en el partido de ida, prácticamente la tenía todo el mundo en la capital vizcaína el día del partido y el día siguiente del encuentro de ida de la eliminatoria de Copa. Ahora ya recurrir a aquello pues queda demasiado lejos y además no sirve para nada, con lo cual hay un moderado optimismo dentro de que se piensa de que la eliminatoria está bastante equilibrada. Se le da mucha importancia al hecho de quién pueda marcar primero. Si marca el Athletic antes, pues ya el muro para el Granada es importante porque tendría que marcar 3, pero si marca el Granada antes, prácticamente estaríamos ante una nueva eliminatoria. Por lo tanto, da la sensación de que el equipo va a salir a buscar la portería de Ruiz Silva, y nadie, y eso que en Bilbao pues somos bastante echados para adelante, quiere hablar con muchísima claridad de que el Athletic es favorito en el partido de mañana. Pues pendiente estaremos. Mañana te saludo. Un abrazo, Alberto. Venga, nos vemos. Hasta luego. Estoy viendo por aquí un Granada que a mí me trajo, bueno, a mí, a todo el mundo, un alegrón tremendo con aquel ascenso en el Martínez Valero. Roberto en la portería, Nión, Íñigo López, Diego Mainz y Siqueira, Guillermo Siqueira, con Miquel Rico, Abel Gómez, Orellana y Collantes, y arriba Dani Benítez e Ígalo. El gol de Ígalo, ese empate en Elche que le dio el ascenso, suena de maravilla, ¿eh? Pues espérate, que nos está yendo el portero de aquella cita histórica para el Granada. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas lo que tú darías por estar ahí, ¿eh? Sí, son momentos increíbles para cualquier jugador, para aficionados, para todo el granadismo. Es un momento único y eso es, son momentos que solo se pueden vivir cuando verdaderamente estás ahí. No se puede soñar ni se pueden pensar que van a llegar, así que ese será un momento para disfrutar. Sé que estabas oyendo, Alberto Negro, ¿qué sensación tienes tú para el partido? Porque es verdad que el marcador es extraordinario para lo que se sufrió en San Mamés, ¿no? Sí, yo creo que el resultado es muy bueno dentro de lo que fue el partido. Era de pensar que el Atleti en San Mamés iba a apretar muchísimo, como así fue, pero yo creo que el Granada supo aguantar, pues yo creo que un resultado, yo creo que bastante bueno para la vuelta. Y bueno, yo creo que las eliminatorias de vueltas también son a veces engañosas, y sobre todo muchos de los equipos prefieren jugar las vueltas fuera de casa por quitarse a veces esa presión y también darle esa presión al equipo local. Pero bueno, yo confío en el Granada en casa, va a ser súper fuerte. Creo que es una cita histórica para toda la ciudad, que ya está totalmente volcada, y y creo que va a ser un grandísimo partido, pero sí, es verdad que creo que el que se adelante en el marcador, los nervios para el otro van a ser importantes. Estoy yo pensando que Fabri, tipo peculiar, gallego, y bueno, igual que tú, igual que también, por supuesto, Diego Martínez. Digo porque está entrenando ahora con la megafonía a toda piña, porque para que suene fuerte y para que se acostumbren a lo que se van a encontrar mañana también con ese ambiente ensandecedor. Pero ¿qué diferencia hay en de este Granada al tuyo? Bueno, creo que han pasado varios años, pero sí es verdad que bueno, lo he podido vivir, el tema del vestuario, nuestro ascenso, el vestuario fue algo único, y sí sé que, bueno, de compañeros que están ahí, de, bueno, gente que al final me va comentando que este vestuario, incluso de la temporada pasada y de este año, con Diego Martínez al mando, es fantástico. A partir de ahí se pueden construir muchísimas cosas, pero sigo pensando, si no hay un buen vestuario es imposible poder lograr cosas importantes, como se logró ese ascenso ahora mismo de esta semifinal, y bueno, yo creo que uno de los responsables es Diego Martínez. Desde luego que hay muchísima gente detrás, mucha gente que está haciendo las cosas muy bien, pero creo que el entrenador en estos casos es el que pone una línea donde todos los jugadores tenemos que seguir, y en nuestra etapa y ahora en la etapa actual yo creo que los vestuarios quizás son dos de las cosas más importantes y que yo destacaría más. Roberto, la obligación del Atleti de Bilbao por estar en la final, la ilusión del Granada por estar en la final, si te dieran a elegir, ¿qué prefieres? ¿Ilusión o presión? No, yo ilusión, por eso digo que creo que el Atleti, el resultado que tienen, es verdad que es un resultado bueno, pero sigo pensando que el Atleti, bueno, aunque a veces no se hace público, pero sí tiene esa casi esa obligación de poder llegar a esa final. Uh-huh. Y la ilusión de Granada es grandísima, y bueno, yo creo que toda la ciudad va a empujar al máximo. Uh-huh. Y creo que esos 90 minutos para el Tilao se van a hacer muy, muy largos. Sí. Granada, estoy seguro que en muchísimas fases del partido va a estar totalmente dentro de la eliminatoria. Y sí, es verdad que habrá momentos, yo creo que críticos, que Granada va a tener que también saber administrar en esos ratos, pero creo que va a estar, sí, muy metido en la eliminatoria, y personalmente yo quiero esa ilusión antes que esa presión. Bueno, pues me quedo con ese detalle. Te esperamos para la final, ¿eh? Vamos buscando ya. Ojalá, desde aquí. Luego que si hay la final, pues bueno, no puedo ahora asistir porque bueno, tenemos partido el viernes, pero me gustaría muchísimo estar en ese partido, pero ojalá que se llegue a esa final, y ahí sí, a ver si puedo, y si no me escapo, como sea. Claro que sí. Hombre, por Dios, que haya muchísima suerte. Aquí tiene Camaño habitaciones de sobra, ¿eh? Lo digo también por la gente de Granada, que no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Mansión Camaño sin ningún tipo de... Parte con mi niño, no hay problema, ¿eh? Roberto, que haya suerte, gracias. Un abrazo a vosotros. Otro, gracias. Para ti, hasta luego. Garitano, por cierto, que ha hablado del factor campo, lo conoce, pero también sabe cuáles son sus armas. Bueno, al final son los jugadores en el campo los que deciden, ¿no? Más allá de... Luego los entrenadores asumimos las responsabilidades y la afición, pues claro, jugar en casa siempre es una ventaja, y el factor campo lo tienen ellos porque les ha tocado jugar el segundo partido allí, pero al final los que deciden las cosas son los jugadores en el campo con su rendimiento, ¿no? Bueno, pues mañana estaremos desde muy temprano en Granada para contar los detalles del partido, y desde las 7:15 con Antonio Rengel ya estaremos en los aledaños del estadio contando la llegada de los equipos, con protagonistas, con muchas sorpresas, y por supuesto esta noche también en El Pelotazo. Con Miguel Ríos de fondo, son las 7:38 de la tarde, este es el Mirador de Andalucía Deportes. Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. Aire Sur Today. La amante de la belleza María Bellido inaugura el nuevo centro ideal en Aire Sur. Escuchemos sus declaraciones. Lo que de verdad me parece ideal es que me han dejado la piel más suave que el culito de un bebé. Así es, amigas, sin duda el lugar perfecto para prepararse para el buen tiempo, porque con el nuevo centro ideal de Aire Sur, la estética avanzada ha llegado al Aljarafe. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día. Canal Sur Radio Sevilla. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Estamos con los cinco sentidos puestos en Granada, pero también en Málaga, porque mañana comienza la Copa de España de Fútbol Sala y tenemos a un equipo andaluz, el Jaén Paraíso Interior. La plantilla del Jaén Paraíso Interior ya está en la capital malagueña. La expedición salió muy tempranito esta mañana y vamos a ver si mañana, en ese partido que se va a jugar a las 7 de la tarde ante el Viñalbali de Valdepeñas, pues es capaz de dar la campanada y de, en su competición fetiche, darnos una alegría. Nos está oyendo el goleador del equipo, Carlito, buenas. Muy buenas. Bueno, imagino que con el gusanillo del estreno, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ya aquí en el hotel y ya se nota ese ambiente de copa. Bueno, pero la copa ha sido talismán siempre para el Jaén Paraíso Interior, ¿eh? Sí, la verdad que estamos muy contentos de las participaciones que hemos tenido y la verdad que bueno, al final pues va con la ilusión de poder hacer algo grande. No te quiero cargar de responsabilidad, pero el gol en el Jaén Paraíso Interior se llama Carlito, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que se llevó dos temporadas muy buenas, espero seguir así y bueno, el año pasado no pude jugar por culpa de una gastroenteritis y espero este año poder disputar el partido mañana y ayudar a mis compañeros. O sea, que te pilla con ganas. Bueno, el rival, ¿cómo lo ves? Porque está fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que al final tiene equipo para aspirar a donde están y bueno, nosotros tenemos que estar con los pies en el suelo y saber cómo a qué se juega estos partidos y intentar demostrarlo. No vais a estar solo, esa marea amarilla siempre os ha arropado en toda España, o sea que fíjate ahora con la cercanía, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de que esa marea esté cerca y sabemos que si hubiera tocado en Santander hubieran ido igual, pero bueno, estando aquí más cerquita pues mejor para estar más arropado con ellos. Tú ya sabes lo que es ganar una Copa de España con el Jaén, ¿no? Sí, fue mi primer año llegar aquí, la verdad que estoy muy contento. ¿Y para ti cuáles son las claves en este tipo de competición? No hacer más pues, cuentas que el partido más inmediato, imagino, ¿no? Claro, ir a partido a partido y sobre todo desde el principio y nada, estar muy concentrado más que un partido de liga, porque un partido de liga sabe que la semana que viene tiene otros 3 puntos en juego y aquí no, aquí si pierde va a la calle. ¿Y Dani, en qué ha hecho hincapié? Pues nada, que seamos nosotros mismos, que estemos concentrados desde el primer minuto y dar todo sobre la pista. Oye, ¿y lo del videoarbitraje, a vosotros gusta o no? Bueno, aquí vamos a la reunión ahora a ver qué tal nos comentan y a ver qué nos dicen. Bueno, tú eres partidario porque fíjate que en el fútbol 11 contra 11 es la que hay montada cada fin de semana, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que el fútbol se forma mucho, esperemos que en el fútbol no pase lo mismo. Carlito, que haya muchísima suerte, todos con el Jaén Paraíso Interior, ¿eh? Venga, muchas gracias, hombre. Y el entrenador del Jaén Paraíso Interior es Dani Rodríguez. Está claro que es el objetivo principal porque luchamos a principio de temporada, intentar llegar a la Copa de España. Este año, pues bueno, ha costado mucho, como bueno, ya está costando mucho las últimas temporadas y bueno, vamos a intentar. Sobre todo la Copa sabemos que es, como quien dice, un partido, si no, pues prácticamente casi ni la vive. Vamos a intentar, pues, para hacer un buen encuentro de cuarto de final contra Valdepeña e intentar vivir la Copa hasta la última consecuencia. Ojalá nos dé una alegría el Jaén Paraíso Interior también en esa Copa de España. Por cierto que Málaga sigue siendo la capital europea del deporte. Hemos vivido la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto, ahora estamos con la Copa de España, así que los cinco sentidos también están en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en esa Copa de España. Así que vamos a estar muy pendientes y sobre todo con todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Juan Carlos Tirado. Así es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Se podrá celebrar con normalidad la Copa de España de Fútbol Sala que arranca mañana en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga? Pues esa pregunta se la hemos querido hacer directamente a la concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Noelia Losada tranquiliza a la afición que vaya a acudir este fin de semana al recinto para disfrutar del mejor fútbol sala de nuestro país. Nosotros estamos muy pendientes de las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias. Como es una Copa de Fútbol Sala de España, pues los 8 equipos que vienen son españoles y ahora mismo en España no hay ese riesgo. Las recomendaciones que se han hecho hasta ahora siempre han sido cruces en los que intervenían equipos italianos de zonas o directamente muy afectadas o colindantes con zonas muy afectadas. O no es el caso de esta Copa, pero aún así estaremos muy pendientes y seguiremos, como no puede ser de otra manera, manera las recomendaciones, pero ya digo, todo visitantes españoles, y en España ahora mismo pues no hay esa prohibición de reunión en lugares públicos, por lo tanto pues creo que se va a celebrar con toda normalidad, estando muy atentos, como no puede ser de otra manera, a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y a las 20:45 juega Unicaja de Málaga, el equipo que habitualmente juega en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Va a jugar frente al Juventud, ya con el billete asegurado para la siguiente fase en la Eurocup, y con las bajas que ha lamentado Casemiro, que al final del partido se juegue, y eso que van tan mermados. Es un tema de reflexión a nivel organización del baloncesto mundial, de equilibrar los calendarios, de poder tener tanto periodo de trabajo como periodo de descanso, que es súper importante, porque si no los jugadores los estamos explotando y al final cada día hay más lesiones. Y la exigencia física del baloncesto de hoy es muy grande. Bueno, o sea, pues eso decía Casemiro, Luis Casemiro, el técnico de Unicaja. Y es que el partido de hoy tiene más importancia de lo que parece, Juan Carlos. Tiene su importancia el partido de hoy, y vamos a intentar explicarlo rápido. El Unicaja ya sabe que va a afrontar los cuartos de final de la Eurocup con el factor en cancha, porque va a terminar, pase lo que pase hoy, primero de grupo. Pero ¿qué ocurre? Que si hoy gana al Badalona, eso le puede permitir tener también el factor cancha si llega a semifinales e incluso a la final. El problema es que afronta el partido de hoy con numerosas bajas. También decirte que en esa eliminatoria de cuartos de final se enfrentaría al Reyer Venecia. Pues bien, la Euroliga ha confirmado que permitirá que esa eliminatoria contra el conjunto italiano se juegue con normalidad en el Martín Carpena si el club adopta las medidas necesarias recomendadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la ausencia en las gradas de aficionados del equipo italiano. No sé si van a hacer control de pasaporte, pero en definitiva eso es lo que dice la Euroliga. Si no hay aficionados italianos en el Carpena, el partido se podrá jugar con normalidad. Ojo, eso dice la Euroliga, que el partido se podría jugar con normalidad si no hay italianos. Como acaba de comentar Juan Carlos, habrá que estar pendiente a ver si le piden el pasaporte o no. Pues ojo, porque desde el Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano ha sido tajante y mucho más clara a la hora de confirmar o no la presencia de italianos en el partido. Jerónimo. Sí, ha sido muy clara en la comparecencia de esta mañana Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Todos los encuentros que afecten a equipos españoles con conjuntos italianos del norte de Italia, de las cuatro regiones más afectadas por el coronavirus, se tendrán que disputar a puerta cerrada. Esto va a afectar a la eliminatoria de Eurocup entre Unicaja de Málaga y el equipo de Venecia, que se va a disputar entre el 17 y el 25 de este mes, que tendrá que jugarse a puerta cerrada si no hay un cambio drástico en la situación del coronavirus. Los partidos que se disputan con equipos procedentes de las zonas de riesgo se celebran, y que conllevan movilización de aficionados, se celebran a puerta cerrada. Por lo tanto, Venecia es una de las zonas de riesgo, que son las cuatro regiones italianas, Lombardía, Piamonte, Véneto y Emilia-Romagna. Si el equipo procede de una de esas zonas de riesgo, se celebrará a puerta cerrada. Bueno, pues ha sido bastante clara, ¿eh? Yo sí. No veo que se vaya a jugar con público, ¿eh? Es que ya puede ni ser italiano ni malagueño, ¿eh? Jesús, que ya puede ser la Euroliga, ya puede ser la Liga CB, ya puede ser incluso la Liga de Fútbol Profesional. Si un ministro y un ministerio y sanidad te dicen que se cierra un eso recinto, es innegociable, ¿eh? Se cierra un recinto y es innegociable, es que es así de claro. Así que ya la Euroliga puede decir lo que quiera. Está por encima. Las palabras de Irene Lozano han sido bastante más rotundas. Bueno, seguimos en Málaga porque nos pide paso con urgencia nuestro compañero Rafa Jiménez, porque estamos con un campeón del mundo. Desde hace ya algunos días se está celebrando el World Padel Tour en San Pedro de Alcántara. Entramos en la recta final, tenemos a muchos andaluces, pero con el número uno está Rafa Jiménez. Hola Jesús, buenas tardes, aquí estamos en San Pedro de Alcántara, en su pabellón. Hoy ya se juega la segunda jornada de 16avos de final, donde los primeros espadas van a jugar. Allí jugó el número uno del mundo junto con Paquito Navarro, Juan Lebrón, sí. Pasó sin problema, y en breves momentos empezará el partido de Paquito Navarro. Aquí lo tenemos. Hombre. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Paco, el 2020, pues una temporada con muchos cambios. Tenemos el punto de oro como algo que trae mucha cola, y Paco tiene una pareja nueva. nueva, que no es tan nueva para él, como es Pablo Lima, que jugó ya dos torneos con él, el cual uno llegó a la final y otro lo ganó en Bilbao. ¿Qué sensaciones tienes ante esta nueva temporada? Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? El primer torneo de la temporada no quiere decir cómo va a ser la temporada al final, pero sí que es importante porque te da confianza y, bueno, eso como los primeros partidos de fútbol, ¿no? En la liga. Es importante empezar bien para nuestra confianza, para ir a los entrenamientos contentos y demás, pero sabiendo que, bueno, si las cosas no salen, pues que esto es largo y que vamos a tener capacidad de recuperarnos. Uh-huh. Sabemos que hay muchas parejas nuevas, que tenemos que estudiarlas, nosotros también somos una pareja nueva, nos estudiarán y, bueno, será una primera toma de contacto entre todas las parejas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Te sientes con más presión por jugar en casa, defender ese número uno? ¿Ha cambiado tu vida desde entonces? No, la realidad es que, bueno, ha sido un orgullo para mí, para mi familia y toda la gente que me sigue, pero mi vida no ha cambiado en absoluto. Y ahora, al revés, más que presión, lo siento como me siento con el doble de confianza, ¿no? Dicho esto, ahora en un ratito me pintarán la cara y me iré a casa, pero la realidad es que el número uno lo llevo con orgullo y con muchísimas ganas de defenderlo con uñas y dientes. Bueno, y hay una igualdad tremenda, ¿no? Al final, no sé si esto es como el fútbol, cuando hay tanta igualdad, que son los pequeños detalles los que definen los partidos. Efectivamente, y más ahora con el punto de oro, que ha cortado los partidos, y bueno, hay ese factor también incertidumbre, ¿no? Y bueno, pues indudablemente pues va a haber más sorpresas. Uh-huh. A nosotros tampoco es que nos llene de ilusión el punto de oro, pero bueno, es lo que hay que adaptarse y es igual para todo el mundo. A ti no te gustaba, ¿no? A mí no, yo lo digo claramente, a mí no me gusta, pero porque yo creo que altera el deporte tal y como lo conocemos, ¿no? Pero bueno, la dirección sus motivos tendrán, supongo que querrán hacerlo más ameno, más emocionante, que sea para el espectador pues más divertido, supongo, pero bueno, a mí como jugador que estoy dentro y que lo sufro, yo prefiero el pádel de toda la vida, con los puntos de toda la vida y con sus iguales ventajas. Claro, claro, como toda la vida. ¿Cómo es el público del pádel en Andalucía? Tú que conoces ya todo el mundo, que has jugado por todas las pistas, Italia, Bélgica, Brasil, México, Suecia, en fin, ¿cómo es el público de aquí? Bueno, el público andaluz es súper caliente, ¿no? Vive el deporte de manera muy pasional y eso a todo el mundo nos gusta. Yo creo que siempre que hay un torneo en una plaza andaluza, los jugadores sabemos que vamos allí y que vamos a tener un extra del público que lo vamos a tener entregado. Y además es un público que le gusta el pádel, es decir, que por más que seamos andaluces y tal, que evidentemente van con nosotros la gran mayoría, pues también saben apreciar el buen pádel y si tienen que aplaudir a la pareja rival, sea de donde sea, pues lo hacen. Así que en ese sentido, siempre jugar en Andalucía es un placer. Oye, Paquito, ¿y gente de Sevilla viene a verte, va a estar contigo arropándote, tiene más compromisos? Sí, ahora encima que nos ha ido bien el año pasado, se apunta el doble de gente de mi familia. Antes no venían a verme a pena y ahora todo el mundo a estos lados. Hay que aprovechar el buen momento, así que sí, espero. De Sevilla va a venir mi peña, va a venir mi familia, van a venir amigos, así que los recibiré con los brazos abiertos e intentaré no decepcionarlos. Oye, de aquella lesión que tuviste, quedó en el olvido ya, ¿no? Sí. No, nada, ya no queda nada, ya ha cicatrizado todo, he olvidado y bueno, la recuerdo porque me la acabas de decir tú, pero la realidad es que está ya es un episodio pasado. Qué alegría, que fue espectacular. Oye, me decía Rafa que la gente de Suecia está loca con el pádel, ¿no? Bueno, es una locura. Yo creo que ha pegado muy, muy fuerte y que la siguiente gran plaza del pádel, si en un momento fue en Argentina, luego pasó a España, yo creo que Suecia en muy pocos años va a ser un lugar súper importante del pádel porque están como locos. Crece exponencialmente cada año. Bueno, pues que haya muchísima suerte, ¿eh? Ya sabes que vamos a estar muy pendientes de cada uno de tus pasos, que estamos tremendamente orgullosos de todo lo que estás haciendo en este deporte tan espectacular. Y te quería preguntar, ¿te va a dar tiempo para ver el Betis con el Real Madrid o no? Bueno, me da tiempo. Yo para el Betis siempre saco un huequito, ya lo sabes. Ahora estamos en horas bajas, pero sabes que siempre rasco un huequito y me escapo para verle. A ver si mejoramos porque llevamos una rachita no demasiado agradable. Bueno, te voy a decir una cosa, el que tiene bola de oro es Rubi, ¿eh? O la mete o me parece que no llega el derbi, ¿eh? Efectivamente, y además en el deporte cada vez somos más cortoplacistas, pues el pobre entrenador, que bueno, tendrá su parte de culpa, pero no toda, pues se la estará jugando. Pero bueno, desde aquí mandarle mucho ánimo a él, a todo el equipo, y que los béticos vamos a estar ahí siempre. Bueno, eso no se puede dudar. Ese es el mensaje de Paquito Navarro. Que haya mucha suerte con tu nueva pareja, con Pablo, que vaya todo muy bien y que os deis un festín en este World Padel Tour de este fin de semana en San Pedro de Alcántara. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Bueno, y suerte también al gaditano Juan Lebrón, al malagueño Ernesto Moreno, al sevillano Gonzalo Rubio, al granadino Javi Ruiz. Suerte a los andaluces en este World Padel Tour y gracias a Rafa Jiménez. Una vuelta por Sevilla. Hablamos de fútbol porque hoy ha vuelto a los entrenamientos Tomás Vasilic. Manolo Martín, ¿crees que llegas para el Metropolitano este sábado a las 4 de la tarde? Bueno, por parte, de momento esta mañana ya lo hemos visto trabajar, hacer parte del entrenamiento parcial, no completo, con Julen Lopetegui. Hombre, es una muy buena noticia la presencia del futbolista que ya se ha perdido dos encuentros con la camiseta del Sevilla, pero igual parecería precipitado pensar que puede estar ya para el próximo fin de semana en el partido ante el Atlético de Madrid. Así es que, de momento, la duda está en el aire. Lo que sí es cierto es que Fernando también va a estar aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego. Un mes, madre mía, baja importante. Imaginemos que será Gudel el recambio, ¿no, Manolo? Sí, tiene todas las papeletas. Ojo, porque tiene una en estos momentos cuatro cartulinas amarillas, una más, y evidentemente pues se perdería el derbi en ese partido del próximo fin de semana en el Metropolitano, pero sí, efectivamente tiene todas las papeletas de ser el hombre que en un principio pues reemplace, ¿no?, el tiempo de ausencia que se estima aproximadamente entre 3 y 4 semanas, aunque todavía no es oficial, en torno a la lesión del brasileño Fernando Orge. Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Manolo. Hasta luego. Y pendientes también del Real Betis Balompié. Ha tenido repercusión lo que ha dicho el director deportivo Alexis en la tertulia en la jugada de Sevilla con Manolo Martín. El enfado del personal verdiblanco es entendible. Y ojo, porque se la podría jugar Rubi frente al Real Madrid, recordemos. Entendemos de que en este momento pues todo el beticismo tiene que estar disgustado, porque la marcha actual del equipo en la liga no está siendo la que todos deseamos, también en la propia Copa del Rey. De cara a este partido, nosotros creemos que el cuerpo técnico que tenemos es el que más capacitado está para oponer la mayor dificultad al Real Madrid. A partir de ahí veremos qué es lo que sucede en este partido. Veremos lo que sucede, pero se la juega Antonio Camaño, ¿eh? No tiene margen de error ya, ¿eh? Lleva así toda la temporada. Pues ahora sí que no tiene pelota fallar, pero ahora, y además se lo ponen cuando más fácil es el calendario, cuando se va a enfrentar nada más y nada menos que al Real Madrid, que viene de vencer al Barcelona. Es cierto que el Villamarín mete presión y que el Villamarín va a ayudar, lógicamente, en el partido del próximo domingo a las 9 de la noche, pero que después viene el derbi sevillano y viene el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Así que una vez más pues se la juega Rubí, que lleva, como dijo la semana pasada, 20 de 25 partidos siendo cuestionado. Ojo, que Isco es duda para el partido frente al Betis. Isco, en el malagueño Isco, veremos si llega o no para la cita del domingo a las 9, que contaremos en la gran jugada. Y en Málaga, el hermano de Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, Aaron Íñiguez, fichaje de última hora del Málaga, Juan Carlos. Así es, Aaron Íñiguez llegó ayer a Málaga, pasó el impertinente reconocimiento médico, esta mañana ha firmado su contrato con el Málaga Club de Fútbol y ya se ha puesto a trabajar a las órdenes de Sergio Pellicer. Va a ocupar la ficha que ha dejado libre Antoñín con su marcha al Granada. Hay que recordar que este futbolista procede del Johor de Malasia. Ha estado jugando allí y ante la falta de oportunidades ha decidido recalar de nuevo en el fútbol español. Lo iba a hacer en el Lugo, donde estaba entrenándose desde el pasado mes de enero. ¿Qué ha pasado? Que la Liga de Fútbol Profesional ha impedido al Lugo inscribir al futbolista al superar el límite salarial. En el caso del Málaga, como es un jugador en paro procedente de una liga denominada no A, es decir, de una liga importante, y que solo va a cobrar 30.000 euros hasta el próximo 30 de junio, ha permitido su fichaje. Por lo tanto, ahí está el último refuerzo del Málaga, Aaron Íñiguez, un futbolista que se desenvuelve en ambas bandas y que puede también jugar como media punta. Un futbolista con buen golpeo de balón que viene a Málaga a reivindicarse después de varios años sin poder brillar. Ayer conocíamos que la FIFA sancionaba al Cádiz dos ventanas para no poder fichar por el asunto de el jugador del filial, el senegalés Momo. Momo, sí. Hoy ha comparecido y también el propio Álvaro Cervera. Se van conociendo detalles, ayer pues saltaba la noticia, hoy van apareciendo los protagonistas y tú lo has dicho, ha aparecido Momo, el jugador afectado, que reconoce que nunca firmó un documento por el Watford. Nunca ha firmado ningún contrato ni documento con el Watford. Las firmas que se contienen los documentos que aporta el Watford antes FIFA son falsas. El club lo que nos ha dicho es que todo es legal, que todo está dentro de la norma y que eso se aclarará y que no va a haber ningún problema. Bueno, pues eso ha dicho Álvaro Cervera, que está en principio tranquilo. Y también ha reconocido que llega el momento de la verdad para el Cádiz. Ya estamos en una zona donde ya no miras los puntos que te quedan para estar arriba, porque no sabes los que vas a llegar, pero sí miras que quizá tienes 2-3 partidos de ventaja sobre el tercero, que quedan 11-12, que ganando, si ganas 5 y tienes 3 de ventaja, al otro le obligas a ganar 9, que ya empiezas a mirar todas esas cosas. Y en Almería el que ha comparecido ha sido el guardameta Fernando. Ha dicho que hay que buscar ya una victoria para romper la inercia negativa y sobre todo ha vuelto a confirmar que el vestuario está con el entrenador. Vamos a ver qué hace frente al Deportivo de La Coruña el próximo sábado a las 9 de la noche. Fernando. Falta esa victoria para anímicamente dar un cambio y estoy seguro que se va a ver la mejor versión del equipo de aquí a final de temporada. El equipo, el vestuario, está a muerte con el entrenador, el público de Almería, si tú le, con poco que tú le des, ellos responden. Pues pendiente estaremos de todo lo que acontezca con el Cádiz, que jugará el viernes en Lugo, con el Málaga y con el Almería. Más deporte a las 11 en el pelotazo. Ahora se quedan con la información. Llega por aquí Francisco Ramón. Continúa el Mirador de Andalucía. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Un anciano de 82 años, segunda muerte con coronavirus en España. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El hombre estaba hospitalizado en Vizcaya, padecía enfermedades crónicas y una neumonía, según ha confirmado el Departamento de Salud del País Vasco. En Andalucía, el número de casos se ha estabilizado en 13, mientras se dispara por encima de los 200 en el resto del país. El gobierno ha pedido a las empresas que paralicen su actividad si detectan un caso de coronavirus y estudia medidas fiscales junto al Eurogrupo por si se prolonga esta crisis sanitaria. Italia ha decretado el cierre de todos sus colegios y universidades hasta el próximo 15 de marzo y estudia también ya medidas para permitir que los padres no vayan a trabajar. La ministra de Educación, Lucia Azzolina. Sé que es una decisión de impacto como ministra de Educación. Espero que los alumnos vuelvan cuanto antes a la escuela. Las universidades en Andalucía han suspendido la práctica de los alumnos en hospitales y centros de salud a la espera de ver cómo evoluciona esta epidemia. Y seguimos hablando de educación porque el Parlamento Andaluz en debate esta tarde, lo hace a esta hora, el decreto de escolarización de la Junta, una cita que viene precedida por las manifestaciones de esta mañana y una jornada de huelga que para el gobierno andaluz ha sido un fracaso, ya que el seguimiento se sitúa en el 15%, según la Junta. Los sindicatos elevan esa respuesta a los paros hasta el 70%. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Y un dato real, no cabe lugar a interpretación, y el dato exacto es que a las 2 de la tarde el seguimiento de la huelga estaba en torno al 15%. Una huelga que tiene un seguimiento del 15% es una huelga que ha fracasado. La Audiencia de Sevilla ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel al que fuera presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, por la concesión fraudulenta de un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis en el año 2009. Un apunte de la cultura. La música de Beethoven va a protagonizar este año el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con motivo del 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán. El programa ha sido presentado esta tarde en el Carmen de los Mártires. Y Premios Meridiana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado el primer plan andaluz contra la discriminación salarial durante la entrega de estos premios que distingue a las instituciones, también a las personas en defensa por la igualdad de género. ¿Cómo vamos a hacer progresar esta sociedad si el, más del 50% del talento que tenemos en nuestra sociedad no le estamos dando posibilidades de que pueda eclosionar, de que pueda desarrollarse en su máxima integridad? En el tiempo de la economía, hoy vamos a hablar con el presidente de Horeca, la patronal andaluza del sector de la hostelería, Francisco de la Torre, para analizar las últimas cifras de cierre de bares en Andalucía. Y vamos ahora a conocer cuál es el estado de la circulación en las carreteras andaluzas. DGT, Nerea Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora en Sevilla, complicaciones en la ronda de circunvalación SE30 en Heliópolis, dirección A49, y en Málaga, dificultades en el enlace de la A357 en Cruz de Humilladero, justo en el enlace, como decimos, con la MA20 sentido Ciudad Jardín. En el resto de carreteras andaluzas se transita con total normalidad. Y sepamos también cuál es la predicción meteorológica para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía tendremos tiempo algo más inestable. Por la mañana contaremos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la mitad occidental y cielo en general poco nuboso en el resto. Ya por la tarde el cielo estará nuboso sin descartar precipitaciones débiles en el interior y en el área del estrecho, excepto en la vertiente mediterránea donde tan solo esperamos intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el interior occidental y con pocos cambios en el resto. Alcanzaremos los 24 grados de máxima en Málaga, 23 en Almería, a 22 llegarán en Granada, 20 en Córdoba y Sevilla, 19 en Cádiz y también en Huelva y Jaén. El viento soplará de componente oeste e irá arreciando por la tarde con rachas muy fuertes en zonas altas del interior y del litoral oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada tarde en el Mirador de Andalucía con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. El Mirador de Andalucía. Noticias. Vamos ya con la última hora del coronavirus en nuestro país. Segundo fallecimiento con coronavirus en España. Se trata de un hombre de 82 años, ingresado en Bilbao, que padecía neumonía y otras patologías crónicas. En el conjunto del estado, la cifra de afectados alcanza ya los 220, algo que puede deberse a la mejora en los sistemas de detección, según se plantea el coordinador o la coordinación del Centro de Alertas Sanitarias. Marga Utrera. Y a eso se debe que en Valencia se conociera este martes que un paciente fallecido el 13 de febrero tenía coronavirus. La necropsia de quienes han fallecido por neumonía de origen desconocido aún podría arrojar nuevos positivos. Ana Barceló, consejera de Sanidad. En estos momentos estamos investigando dos casos más de personas fallecidas en el mes de febrero para ver si efectivamente podía haber sido la causa o no el fallecimiento. Sobre el primer fallecido, el responsable del seguimiento del coronavirus ha informado que se trata de un caso importado del que no se han detectado contagios asociados. Los otros afectados que hoy han centrado la atención son tres escolares, dos de Guadalajara en buen estado y uno de Madrid, hasta ahora asintomático. Sobre la incidencia del virus en los niños, Fernando Simón remite a la experiencia de China. Los niños se afectan menos y en general tienen una evolución clínica mucho más benigna. En cuanto al cierre de los centros de estudio, explica que no reduce el riesgo de contagio, ya que los alumnos no estarían en cuarentena, sino en otros entornos donde podrían estar igualmente expuestos al virus. Se mantienen en Andalucía el número de casos confirmados en 13. Casos confirmados de coronavirus en Andalucía son 13, todos están bien, a excepción de ese médico jubilado de 73 años que continúa ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Málaga. Damián Bernal. Se encuentra en aislamiento estable dentro de la gravedad y se está estudiando la trazabilidad de todos los contactos, como se hizo con el paciente de Sevilla que estuvo ingresado en el Virgen del Rocío y que ya puede hacer vida normal. Málaga es la provincia andaluza con más casos, son 7 en total, le sigue Sevilla con 4 y Almería y Jaén con 1. La Junta confía en que los otros 6 afectados en Málaga puedan salir en breve de sus casas. Pertenecen al Distrito Sanitario de la Costa del Sol, que se encarga de su control y seguimiento. Carlos Bautista es el delegado provincial Provincial de Salud y Familias. Están aislados, están asintomáticos o con muy pocos síntomas, un poco de tos, un poquito de fiebre, lo estamos monitorizando 3 veces al día y sabemos que la evolución de la enfermedad es autolimitada, se va a disolver, están bien, no han empeorado, fantástico, están en sus casas, se le van a repetir las analíticas, en muy pocos días las PCR, su análisis se normalizarán y harán vida normal. En los próximos días se les van a repetir las analíticas, aunque la evolución de todos es positiva, se pide prudencia hasta que se conozcan los nuevos resultados. Italia ha decretado el cierre de colegios y universidades en todo el país a partir de mañana jueves y hasta el próximo 15 de marzo para tratar de frenar el coronavirus. La medida ha sido anunciada esta misma tarde por el primer ministro italiano Giuseppe Conte junto a la ministra de Educación. Se suma a una lista de recomendaciones como suprimir los besos y no darse apretones de manos. Los colegios y universidades ya estaban cerrados desde hace 13 días en las regiones consideradas de riesgo, Emilia-Romagna, Lombardía y Véneto, las más afectadas por el momento por esta epidemia. Escuchamos al primer ministro italiano Conte. Estamos concentrados en adoptar todas las medidas para conseguir un efecto de contención o de retardo de la difusión del virus. Aunque tenemos buenos hospitales, corremos el riesgo de sobrecargarlos. Es un problema que no podemos solucionar de una forma inmediata. Es un problema, obviamente, a cui non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo. Las universidades andaluzas han suspendido las prácticas de los alumnos en hospitales y centros de salud a la espera de cómo ver o de ver cómo evoluciona la epidemia. El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez en Villamandos, ha mostrado su deseo de que la interrupción de estas prácticas universitarias se produzca o dure el menos tiempo posible. En Córdoba son 400 los alumnos que se ven afectados. Un intento de que el cuadro médico y los cuadros sanitarios en general, médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios, no se vean minimizar el riesgo de infección para que estén disponibles para cubrir las necesidades sanitarias que tiene nuestra comunidad autónoma. Y lo que hemos pedido a los decanos desde los equipos rectorales es que vayan viendo medidas para que esta suspensión de las prácticas no les afecte académicamente. El foro sobre inteligencia artificial SoundTech Week, que se iba a celebrar en Granada durante los próximos 11 y 12 de marzo, ha sido también aplazado hasta el próximo mes de septiembre por el coronavirus. Y el Ministerio de Trabajo ha lanzado esta misma tarde una guía de actuación en el ámbito laboral en relación precisamente al coronavirus que recoge la posibilidad de paralizar la actividad de las empresas. Antes de llegar a esa medida, que sería la última, esa guía difundida por Trabajo apunta que las empresas deben adoptar las medidas organizativas o preventivas que de manera temporal eviten situaciones de contacto social sin necesidad de parar su actividad. La guía oficial también aconseja que se recurra al teletrabajo, tanto mediante un acuerdo individual como colectivo, cuando esa opción no se recoge en el contrato de trabajo. Yolanda Díaz, ministra del ramo. Lo único que estamos haciendo es actuar con la precaución debida y lo que estamos situando son todos los canales para prever situaciones que pudieran darse. Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. Lo que deseamos es no tener que llegar a aplicarlo, pero el gobierno tiene que prever todas las situaciones. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha valorado esas medidas preventivas en las empresas, pero ha descartado que se quiera despedir a nadie precisamente por esta crisis del coronavirus. Pero es bueno que se tenga esa visión, digamos, de precautoria, de bueno, si hay algún tipo de riesgo, pues mandar a algún trabajador a casa para que no se genere algún efecto contaminante, pero dicho lo cual, no hay el menor atisbo ni el ánimo empresarial de despedir a nadie. Reacciones también ante estas consecuencias económicas desde el Gobierno andaluz y el Gobierno central. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha pedido a las empresas y a los sindicatos que no adopten medidas precipitadas ante las consecuencias que pueda tener en la economía el coronavirus. Dice que estamos ante una crisis temporal y espera que en breve se pueda volver a la normalidad. Esto, en todo caso, es una crisis transitoria. Esto no va a ser una crisis permanente. Y más pronto que tarde estamos seguros que va a desaparecer y en consecuencia la actividad económica volverá a la normalidad. Por su parte, el Eurogrupo afirma estar preparado para actuar, incluso con medidas fiscales, aunque por el momento tan solo se han puesto de acuerdo los ministros de Finanzas de la zona euro en coordinar las respuestas que den al brote del coronavirus. El pacto de estabilidad incluye una cláusula que permite una desviación temporal de la senda de ajuste de los déficits públicos ante eventos inusuales. La ministra Nadia Calviño apela al carácter también pasajero de la crisis. Nos arrojan impactos poco significativos. Los impactos previstos serían transitorios, es decir, que todo el mundo lo que ve es un posible impacto a corto plazo y una recuperación económica en los próximos trimestres. Nos situamos en Bruselas para hablar también de economía, porque el consejero de Hacienda ha reclamado precisamente en la capital comunitaria la posibilidad de emitir bonos en el mercado de deuda relacionados con la economía verde. Juan Bravo ha lamentado que el gobierno central impida a Andalucía esas emisiones de deuda pese al interés de los inversores. Manuel Pérez Alcázar. El consejero asegura que Andalucía está preparada para emitir los denominados bonos verdes pese a la resistencia del gobierno central de autorizar la salida al mercado. El ministerio condiciona la autorización al cumplimiento de la senda de déficit, un dato que no se hará oficial hasta octubre. Juan Bravo lamenta que se limite a Andalucía pese al interés de los inversores privados por la apuesta de la Junta en la economía circular a través de sus presupuestos. La emisión de unos bonos verdes, unos bonos sostenibles, que lo que nos permitan es obtener recursos de esos fondos, de esos inversores que están dispuestos con una especial conciencia hacia el ámbito verde, a que utilicemos esos recursos directamente destinados a políticas medioambientales que vayan a cuidar el entorno natural de Andalucía. Es verdad que con la decisión del Gobierno de España pues nos pospone esta decisión del año 20 al año 2021, pero bueno, nosotros seguimos en la misma línea, intentar convencer para que nos deje salir, y en el caso de que no pueda ser, pues en el año 2021 lo que ya anunciamos en su momento, que saldríamos con bonos sostenibles y que anunció el presidente, pues será una realidad. Bravo se ha reunido con la directora adjunta de Presupuesto y el director general de Mercado Interior. El consejero confía en que el Ministerio apueste por Andalucía en el destino de los más de 300 millones de euros del Fondo de Transición Justa que se han asignado a España. El consejero señala que las provincias de Córdoba y Almería deben ser prioritarias en el compromiso de descarbonización, apostando por alternativas como las energías renovables o sostenibles. 8 y cuarto. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Primera hora. ¿Te levantas bien temprano? Pues tenemos lo que necesitas. Información de cercanía, el tiempo, el tráfico que te vas a encontrar, lo que será noticia. Nos despertamos contigo a las 5 de la mañana. Primera hora. De lunes a viernes con Beatriz Rodríguez. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Nos situamos en el Parlamento andaluz, en donde el consejero de Educación, Javier Imbroda, comparece a petición de los diferentes grupos políticos para explicar el decreto de admisión de alumnos en los centros educativos, en la escuela pública y concertada andaluza. Cámara Autonómica, Marisa del Barrio, adelante. El consejero defiende que el decreto concede más libertad a los padres para elegir centro educativo y prima la presencia de hermanos, favorece a los docentes matricular a sus hijos en el mismo colegio donde trabajan y también a los alumnos, favorece a los alumnos con necesidades especiales, a familias numerosas, monoparentales y con menos recursos económicos. Acusa a PSOE y Adelante Andalucía de intoxicar a determinados colectivos y centrar su atención en el apartado de demanda social que ya estaba en vigor. Javier Imbroda. Partido Socialista, adecuada siempre que sea posible como mínimo un centro docente público y otro privado concertado. No ha variado este artículo. ¿Dónde estaban ustedes en aquel momento? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba Adelante Andalucía en aquel momento? ¿Dónde estaban las organizaciones sindicales que apoyaron ese decreto? Según el consejero, no han conseguido convencer al 80% del profesorado que no ha secundado la huelga este miércoles. Para el portavoz de Adelante Andalucía, el criterio de demanda social permitirá reducir plazas en la escuela pública, algo que desmienten Partido Popular y Ciudadanos, señalando los casi 500 millones más del presupuesto de educación. Interviene ya en el turno del Partido Socialista, del Grupo Socialista, Beatriz Rubiño. Que tergiversen los datos de la huelga, que cambien las cifras para menospreciar la libertad de expresión, porque mal que les prese, han gritado hoy en las calles que quieren libertad, pero no la libertad que entienden ustedes, y de libertad vamos a hablar esta tarde. Un decreto que, por mucho que insistan, nace sin consenso, porque ni siquiera... Un debate que se está produciendo en estos precisos momentos, un debate por el decreto de la escolarización de la Junta, que viene precedido de esas manifestaciones de esta mañana en todas las provincias andaluzas, que han reunido, según los convocantes, a 60.000 personas, y que se produce también tras la jornada de huelga. La Junta de Andalucía cifra el seguimiento en un 15%, mientras que los sindicatos elevan esa participación a una media del 70%. Elena García es la portavoz de CESIF, que es el sindicato mayoritario en el sector educativo. No tiene nada que ver con idearios políticos ni de crear desgaste político. Es una cuestión profesional. Entendemos que se ataca a la enseñanza pública porque hace peligrar el cierre de unidades, el que se produzcan supresiones, y las motivaciones para CESIF en absoluto son de tipo ideológico. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, considera que la protesta sí está politizada y explica los datos de seguimiento de la huelga. Y un dato real, no cabe lugar a interpretación, y el dato exacto es que a las 2 de la tarde el seguimiento de la huelga estaba en torno al 15%. Una huelga que tiene un seguimiento del 15% es una huelga que ha fracasado. Huelga también en la Universidad de Málaga, pero por otros motivos, huelga de limpieza. Pues precisamente la Universidad malagueña ha denunciado los actos vandálicos que se están registrando en sus instalaciones con motivo de esa huelga de limpieza que comenzó esta semana, el pasado lunes. Se sospecha que algunos trabajadores podrían haber arrojado basura en el recinto como medida para presionar al rectorado. Damián Bernal. La Policía Nacional trata de identificarlos. Además, algunos estudiantes también han aprovechado para provocar destrozos. Estos comportamientos han provocado el rechazo de la mayoría de la comunidad educativa de la UMA. José Ángel Narváez, rector. La huelga va muy mal, porque están haciendo destrozos del erario público. O sea, el problema es que es un conflicto entre los trabajadores y las empresas que estamos viviendo en la universidad. Por lo tanto, yo respeto absolutamente el derecho a la huelga, como no podía ser de otra manera. Yo entiendo las reivindicaciones, pero lo que no estoy de acuerdo absoluto y lamento muchísimo son los destrozos. 400 empleados de 3 empresas privadas reclaman la equiparación salarial con el personal de su categoría de la universidad. La Audiencia de Sevilla ha condenado a 3 años y 6 meses de cárcel al que fuera presidente de la Sociedad Pública Andaluza Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, por la concesión fraudulenta de un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis en el año 2009. Y el TSJA avala la legalidad del proceso que ha seguido el Ayuntamiento de Jerez para convertir en funcionarios a 140 trabajadores mediante un proceso de promoción interna de funcionarios de carrera y otro de conversión de laborales fijos a funcionarios. Sin embargo, el fallo judicial todavía no es firme. Un trabajador municipal perjudicado por los criterios seguidos en este proceso anuncia que va a recurrir ante el Tribunal Supremo en casación e incluso se muestra dispuesto a defender sus derechos en los tribunales europeos. Paco Méndez. José Manuel Ruiz trabaja en el Ayuntamiento de Jerez desde el año 1992. Cuando leyó las bases del proceso municipal para consolidar su plaza, descubrió que ni sus 14 años como interino en el Ayuntamiento ni su experiencia como funcionario de carrera le daban puntos en dicho proceso. Yo no ataco al proceso de funcionalización de manera generalizada, como se ha pretendido hacer ver en la noticia. Yo solicité en su día que el Ayuntamiento suspendiera el procedimiento, al menos en lo atinente a mis plazas, porque entendía que estaba poniendo encima de la mesa cuestiones jurídicas que en definitiva después fueron apoyadas hasta por el Ministerio Fiscal, que no eran cualquier cuestión. El TSJA, al entrar, dice, sobre parte del fondo del asunto, le da la razón al Ayuntamiento de Jerez, que ha mostrado su satisfacción por este fallo. Pues en Sevilla, el que fuera jefe de contabilidad del IPASAN, la empresa municipal de limpieza, ha reconocido ante el juez de instrucción que se apropió de más de 1 millón de euros de dinero público porque estaba pasando un mal momento en su vida. Ha declarado al juez que era su sistema, que el sistema era indetectable. De momento no hay rastro del dinero. Javier Ronda. Durante más de una década, el encargado de la contabilidad del IPASAN y de un sistema de pago a sus cuentas corrientes particulares con pequeñas cantidades que era indetectable, le ha reconocido al juez. Un sistema casi perfecto, pero lo cogieron porque se equivocó una vez y dejó rastro de un pago. En la comparecencia ha declarado que pasaba un mal momento en su vida. El dinero público, más de 1 millón, no aparece. Ha puesto a disposición del juzgado para posibles embargos sus 2 casas, una en la playa. El fiscal no ha comparecido y de momento no se han acordado medidas cautelares. Se le acusa de malversación de caudales públicos y falsedad. El Hospital Materno Infantil de Almería ha dado un paso más hacia su pleno funcionamiento. Hoy se han abierto las consultas externas de pediatría. Y nos situamos ahora en Granada, donde la música de Beethoven va a protagonizar el Festival Internacional de Música y Danza del próximo verano, con motivo del 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán. Jorge Muñoz. La edición 69 del festival contará con la Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Juanjo Mena, que dedicará un monográfico al músico alemán. El director del festival, Antonio Moral, dice que no solo es notable la versatilidad del programa, sino también los lugares en los que se interpretan las obras. No es lo mismo escuchar a Tomás Luis de Victoria en el Auditorio Manuel de Falla o en el Auditorio Nacional de Madrid que escucharlo, vamos a suponer, en el convento de San Jerónimo, que la música suena de forma diferente, porque esa música fue concebida para una iglesia. El Corral del Carbón acogerá un ciclo de la integral de las sinfonías de Beethoven por Liszt. Retornan el ruso Grigori Sokolov y el francés Bertrand Chamayou, además de la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato. Y con motivo de esta semana del 8M, les contamos también que todos los partidos políticos, salvo Vox, han anunciado que van a asistir a las manifestaciones del próximo domingo. Hoy la Diputación de Málaga ha organizado un foro sobre mujer y comunicación. Su objetivo es el de luchar contra la imagen que se ofrece de esta, de la mujer, como poco capacitada para asumir profesiones científicas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Damián Bernal. Romper estereotipos y ayudar a proyectar una imagen de la mujer capaz, profesional, formada y libre de imposiciones sociales. Carmen Beamonte es la jefa de informativos de Canal Sur Radio. En televisión también existe un manual, igual que en la radio, por el tema de la violencia de género. Por eso creo que la radio y la televisión pública están haciendo un papel muy importante y vamos a continuar por esa línea. La conocida ilustradora Pedrita Parker denuncia con su trabajo la presión social a la que se somete a la mujer para que sea perfecta esposa y madre. No somos la madre perfecta, no somos la amiga perfecta, muchas veces no somos la hija perfecta tampoco con nuestras madres, pero también tenemos que enseñar todo eso, ¿no? Todo lo bonito y lo complejo que es ser mujer. Solo el 30% de las empleadas de la empresa de ciencia y tecnología en Andalucía son mujeres. Pues hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha entregado los premios Meridiana, con los que se reconoce a personas, colectivos e instituciones en defensa precisamente de la igualdad de género. 15 premios Meridiana, entre los que destacan el otorgado a los Centros Municipales de la Mujer de Andalucía, a la presidenta de las Mujeres Rurales, Francisca Gago, la Asociación para la Visibilidad de la Mujer en la Ciencia o la Plataforma Digital de Mujeres Valientes, que dirige nuestra compañera de Canal Sur Radio, María José Andrade. Me siento emocionadísima, contenta, porque este es un reconocimiento muy, muy, muy grande para todo este trabajo que llevamos haciendo desde hace tanto tiempo en Mujeres Valientes y sobre todo es un reconocimiento a todas las colaboradoras. Con motivo de esa entrega de premios, el presidente Juanma Moreno ha anunciado el primer plan andaluz contra la discriminación salarial entre hombres y mujeres. ¿Cómo vamos a hacer progresar esta sociedad si más del 50% del talento que tenemos en nuestra sociedad no le estamos dando posibilidades de que pueda eclosionar, de que pueda desarrollarse en su máxima integridad? Y en nuestro reportaje de hoy, de este miércoles, nos vamos a centrar en el ámbito rural para hablar de la mujer. 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Mujeres Rurales, Beatriz Galeano. Concha la Morisca, 84. Me llamo María, tengo 52 años. Paqui, y tengo 51 años. Bárbara López Río, 78 años. Juani Sánchez López, y vivo en Villamanrique de la Condesa, y tengo 49 años. Hoy la radio mira al mundo rural y a sus mujeres, mujeres que trabajan en el campo. Hombre, el trabajo del campo siempre es duro. Porque levantarte muy temprano, igual pasa frío, que pasa calor, ese es el trabajo del campo. Que tienen un negocio. La tienda y aquí estoy hace ya pues, 25 años, puede hacer. Que diseñan trajes de flamenca. Yo vendo para mi pueblo muchísimo y también para afuera. O que a pesar de su edad tienen la capacidad de resumir en pocas palabras toda una vida. Siempre. O sea que ha trabajado toda la vida. Toda la vida. Y mi madre siempre ha tenido un establecimiento y allí hemos trabajado todos. Son las mujeres que hoy se convierten en nuestras protagonistas. Más de 2 millones de mujeres andaluzas viven en el medio rural. Concha nos recuerda la vida de antes. Era muy pobre, que no teníamos nada. Pero la casa parecía el arca de Noé. Lo mismo había conejo, palomo, una cabrita para dar leche. Yo tenía una hermana Amparo que hacía los quesitos de la leche que sobraba. Cuando le preguntamos por esa vida, nos recita un poema de su infancia. Todas las chiquillas por la calle, la luz de este pueblo es una porquería, se apaga de noche, se enciende de día. Por eso la gente no quiere pagar, porque cuando viene están acostadas. La de la gente corriente que tiene sangre de reyes. Aunque las más jóvenes prefieren hablar del futuro. Hombre, para las mujeres tienen menos posibilidades, por ejemplo, en el entorno de trabajar, porque aquí para trabajar tiene que ser o en el campo, que es lo que más hay, aquí hay poca industria. Entonces, o tiene que ser en un establecimiento que, o en un negocio que tú tengas o en el campo. Hombre, la oportunidad de sí, porque yo ahora tengo una niña de 16 años y quería hacer un módulo. Y claro, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para coger un autobús. Y después venía a las 4 de la tarde, que la dejaban en pila y allí había que recogerla. Que hay muy poca combinación de autobuses. Improvisa, de salir a lo que nace. Las oportunidades hay que buscársela una, no por donde viva. Hay que agarrarse a lo que pueda y si no hay, inventarlo, pero no quedarte quieta. Mundo rural. Y aquí no paro. Mujeres. Ahora te asoma a mi patio, verá cómo está de flores. Andaluzas. Y gracias a Dios, no me falta el trabajo. Pero como quieran ella prosperar, tienen que irse afuera. Ahora estamos muy bien. Ahora aquí hay de todo y muchísima gente haciendo, mucho emprendedor haciendo muchísimas cosas. Y se está muy bien. Aquí estamos bien. Se vive muy tranquilo. 8 de marzo de 2020. Día Internacional de la Mujer. Somos de la Generación Igualdad. Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Buenas tardes. Un hombre ha resultado herido esta tarde tras colisionar el vehículo que conducía con un camión en la A49 a la altura de Camas. El conductor del vehículo tuvo que ser rescatado por los bomberos y trasladado a un centro hospitalario. El accidente ha provocado retenciones de 2 kilómetros en ambos sentidos de la vía durante varias horas de la tarde. Además, dos jóvenes de 24 y 23 años han resultado afectados leves por inhalar humo en el incendio de una vivienda en la barriada de Bami. El joven tuvo que ser trasladado al hospital. La preocupación por el contagio del coronavirus ya ha llegado a la universidad. La Facultad de Medicina ha anulado las prácticas en centros sanitarios a más de 1 millar de alumnos, con lo que eso supone para su formación. Y hoy se ha vivido una jornada de huelga y manifestaciones en el sector de la educación, convocados por todos los sindicatos, que califican, por cierto, de éxito el seguimiento frente a la Junta, que considera que han sido pocos los profesores que han parado su trabajo en el día de hoy. Enseguida ampliamos estas noticias. Antes conocemos el tiempo que nos espera en la provincia para mañana. Se esperan cielos con intervalos de nubes bajas y brumas y nieblas matinales, aumentando por la tarde. Las temperaturas irán en descenso. En este momento tenemos 19 grados de temperatura en la capital. Y en cuanto al tráfico, es intenso en este momento en la Ronda Urbana Norte sentido Alamillo, en el Puente del Alamillo sentido Entrada, en Juan Pablo II sentido Puente de las Delicias. En el resto de carreteras de la provincia se circula con fluidez. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El Llamador. Las noticias de Sevilla. Los centros educativos sevillanos se han sumado a las jornadas de huelga convocada hoy por los sindicatos contra el decreto de escolarización del gobierno andaluz. Este mediodía más de 10.000 personas han participado en la marcha que finalizaba en San Telmo. Por la tarde ha tenido lugar una segunda manifestación entre los Jardines del Valle y el Parlamento andaluz. Según la Consejería de Educación, el seguimiento de los paros por parte del profesorado ha sido del 11%, mientras que Comisiones Obreras lo cifran en el 80%. Miguel Albeniz es secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de Comisiones Obreras. Tenemos que dar una voz de alarma contra lo que está pasando en la escuela pública. Llevamos años cerrando unidades. La bajada de natalidad no se está transformando en una bajada de ratios. Tenemos en la provincia de Sevilla incluso unidades a 29 alumnos cuando lo máximo es 25. Sigue preocupando el posible contagio de coronavirus. La Facultad de Medicina y Biomedicina de la Universidad de Sevilla han anulado las prácticas de 1.200 alumnos en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud para evitar una posible propagación del coronavirus entre el personal sanitario. La medida afecta sobre todo a los estudiantes de sexto de medicina, cuyo curso completo consiste en la realización de prácticas. Desde la facultad, su decano Luis Capitán ha señalado que se trata de una situación preocupante. Si de aquí a final de curso los alumnos no pueden recibir las prácticas, tendríamos un problema de mayor magnitud. Entonces habrá que encontrar un punto de equilibrio entre la formación, que necesariamente ante esta medida la formación práctica va a tener alguna repercusión, y la evaluación de los alumnos, que tienen derecho a ser evaluados con respecto a su formación, y todo esto tendremos que debatirlo en un foro conjunto, siempre con el apoyo de la Universidad de Sevilla. Y la preocupación llega también a la Semana Santa. El pregonero de este año, Julio Cuesta, se plantea que el coronavirus afecte a la celebración del acto y no descarta que se tenga que dar por las redes o incluso que se suprimiera la Semana Santa por motivos sanitarios. Algo señala que no sería la primera vez que pasa. Escuchamos a Julio Cuesta. No, lo hemos pensado. Pero si se diera el caso, no pasaría nada. Tendríamos que buscar una manera alternativa, a lo mejor, pues, hacerlo por televisión. ¿A que no hubiera Semana Santa? Bueno, pues también puede ser. Y además en la historia ha habido otras circunstancias que... Hombre, imaginaos que la cosa va mal, va más, y tenemos que tomar medidas en ese sentido, pues habrá que tomarlas y se acabaron. Aquí la providencia manda, ¿eh? Las noticias de Sevilla. Bueno, y el delegado de turismo del ayuntamiento, por su parte, ha afirmado que la suspensión de la Semana Santa o de la Feria de Abril no están encima de la mesa en relación a esa preocupación. Antonio Muñoz se ha reunido esta mañana con empresarios del sector turístico y han acordado reforzar la promoción de la ciudad en aquellos lugares de origen donde se ha detectado un descenso de turistas como consecuencia de esta crisis del coronavirus. Unas políticas de promoción turística en aquellos mercados que se hayan podido resentir más durante este periodo, pero en este momento, ante todo, prudencia y ver cómo evoluciona este asunto, y desde luego no seré yo ni el alcalde quien echemos incertidumbre ni alarmismo encima de la mesa, porque eso va sencillamente en contra de los intereses de la ciudad de Sevilla. Más asuntos relacionados con el turismo. La policía local ha iniciado expedientes sancionadores contra 26 alojamientos turísticos, de los que 19 son apartamentos o pisos dentro de la llamada Operación Huésped. Entre ellos, una vivienda turística con más huéspedes de los autorizados y un hotel de la zona centro que ofertaba a través de internet una veintena de habitaciones y carece de cartelería exterior y distintivo homologado. Tampoco disponía de registro oficial de turismo, licencia de actividad o registro de viajeros. La operación continúa abierta. Desde el consistorio recuerdan que este tipo de actividades está dañando además gravemente la imagen turística de la ciudad. Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación. Muchas de ellas con denuncias que llevan incluso aparejado un expediente sancionador por no cumplir ni siquiera los requisitos, la licencia se le ha otorgado, pero fundamentalmente, bueno, pues velando un poquito por la calidad del sector hotelero, ya que hace una competencia desleal, fundamentalmente también deteriora la imagen del turismo y la imagen de la ciudad. Otro asunto, después de varios aplazamientos, el exjefe de contabilidad del IPASAN ha declarado hoy ante el juez de instrucción y ha reconocido que se apropió de más de 1.000.000 de euros de dinero público porque estaba pasando un mal momento en su vida. A la comparecencia no ha acudido ningún miembro de la Fiscalía, Javier Ronda. Durante más de una década fue el encargado de la contabilidad y de un sistema de pago de sus cuentas corrientes donde se apropiaba de pequeñas cantidades que era indetectable, lo ha reconocido ante el juez. Un sistema que ha sido casi perfecto, pero no infalible. Lo cogieron porque se equivocó una vez y dejó un rastro en un pago. La comparecencia ha declarado que pasaba un mal momento en su vida. El dinero público, más de 1.000.000 de euros, no aparece. El fiscal del caso no ha comparecido en esta declaración y de momento no se han acordado medidas cautelares. Se le acusa de malversación de caudales públicos y falsedad. La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación parcial de la fábrica de artillería donde se va a instalar el Centro Magallanes. María José Molina. Es un trámite obligado ya que se trata de un edificio declarado bien de interés cultural. Recordemos que la instalación del Centro Magallanes en la fábrica de artillería requiere obras de conservación y adecentamiento de este espacio y que se van a hacer a través del programa de cooperación Interreg España-Portugal. Cuentan con un presupuesto de más de 27 millones de euros y una cofinanciación del 75% a través de fondos FEDER. El proyecto se centra en el sector occidental de la fábrica de artillería con una superficie construida de más de 6.500 metros cuadrados. El Centro Magallanes acogerá un espacio para la generación de proyectos de interés cultural basados en el emprendimiento creativo. Tendrá 5 escenarios funcionales diferentes, unas dependencias para la formación, el llamado Foro Magallanes, un espacio dedicado al laboratorio de industrias culturales, otro para la gestión de programas y una zona multifuncional que podrá hacer las veces de museo. Tiempo para la información deportiva local. Nos la trae Jesús Márquez. Buenas tardes. Sevilla y Betis preparan los compromisos de este fin de semana frente a los conjuntos de la capital de España. El Sevilla va a jugar a las 4 de la tarde el sábado frente al Atlético de Madrid. Buenas noticias para Jure Lopetegui porque Vasilic ha regresado a los entrenamientos después de superar la lesión de rodilla. La mayor preocupación es el recambio a Fernando, que va a estar como mínimo un mes en el dique seco. Se lesionaba frente a Osasuna. Todo hace indicar que será el balcánico Gudel el recambio al futbolista brasileño. El Sevilla aún no ha ganado en Liga al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Se lo hizo en la Copa en el año 2018. La estadística del Betis contra el Real Madrid en el Villamarín, encuentro que se va a jugar el domingo a las 9, también es negativa. El equipo verdiblanco buscará un triunfo que se le resiste desde hace 8 años y además puede ser la última oportunidad de ver a Rubi en el banquillo verdiblanco después de las declaraciones de Alexis en la jugada de Sevilla. Radio Huachaca actúa esta noche en el Espacio Cultural La Sala de Sevilla. El trío afincado aquí interpreta jazz, valses, boleros y música del folclore hispanoamericano. Con este tema, su tema Nina, les dejamos hasta mañana. Buenas noches. La economía en el Mirador de Andalucía. Nueve menos 20 de la noche, repasamos lo más destacado de la jornada desde el punto de vista económico, aunque coincidiendo con las noticias de información general. Con el coronavirus, José Antonio del Saz. Sí, porque hoy tenemos bastantes notas que tienen como referencia o elemento común las consecuencias económicas de esta crisis en torno al coronavirus. Las empresas podrán parar su actividad si hay riesgo de contagio por coronavirus entre sus trabajadores. Esta paralización podrá ser llevada a cabo también incluso por los representantes de los propios trabajadores o los delegados de prevención, si hay riesgo de contagio grave e inminente. Estas son algunas de las actuaciones que se incluyen en la guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo. Se trataría de medidas extraordinarias y transitorias que tienen como objetivo la salud de los trabajadores y que de alguna forma ya están en la propia normativa laboral. Previamente, las empresas deberán adoptar medidas organizativas o preventivas que de manera temporal eviten situaciones de contacto social sin necesidad de paralizar la actividad. La publicación de la guía coincide con el anuncio de que los gobiernos podrán relajar las políticas fiscales y de control del déficit público para atajar los efectos del coronavirus sobre la economía de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto significa salirse de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, ha anunciado esta tarde que están listos para actuar y adoptar las medidas que sean necesarias, incluso fiscales. Centeno ha presidido hoy una reunión urgente de los ministros de Finanzas de países del euro y de los Estados miembros de la Unión Europea que no comparten esta moneda. Por el momento, el acuerdo entre los ministros ha sido coordinar las respuestas al brote, hasta ahora diferenciadas, y permitir recurrir a las medidas políticas apropiadas para conseguir un crecimiento fuerte y sostenible y protegerse de eventuales riesgos, ha dicho Centeno. Una de las herramientas son las medidas fiscales donde sean adecuadas para sostener el crecimiento económico. En esta reunión telemática ha participado la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Para la ministra, la situación es transitoria y tiene un impacto poco significativo. Todo el mundo lo que ve es un posible impacto a corto plazo y una recuperación económica en los próximos trimestres. Aquí en Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara, ha asegurado que las empresas andaluzas no tienen la intención de aprovechar las dificultades económicas que está originando la expansión del virus para aligerar sus plantillas. González de Lara ha afirmado que las empresas están muy concienciadas con lo que hay que hacer y que es normal que se adopten medidas precautorias como las que ya se están aplicando. Pero es bueno que se tenga esa visión, digamos, de precautoria, de bueno, si hay algún tipo de riesgo, pues mandar a algún trabajador a casa para que no se genere algún efecto contaminante, pero dicho lo cual, no hay el menor atisbo ni el ánimo empresarial de despedir a nadie. González de Lara ha asistido en Málaga a la presentación de la programación de nuevas ayudas de la agencia IDEA para impulsar el I+D+I. Allí ha coincidido con el consejero de Economía, Rogelio Velasco, en que hay que huir de la precipitación y en que más tarde o más temprano se volverá a la normalidad. Esto, en todo caso, es una crisis transitoria, esto no va a ser una crisis permanente y más pronto que tarde estamos seguros que va a desaparecer y, en consecuencia, la actividad económica volverá a la normalidad. Por cierto, que el consejero de Economía ha anunciado en este foro la reactivación del programa de subvenciones para la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial, con un presupuesto de 84 millones. Estos fondos se van a destinar a nuevas convocatorias de ayudas que se lanzarán en los próximos meses de marzo, abril y junio. Y la banca, que ha recibido hoy un nuevo palito por parte de los jueces, en este caso se trata del Tribunal Supremo, que ha sentenciado la nulidad de un contrato de línea de crédito ligada a una tarjeta revolving de Withing a un interés del 27%. El Supremo coincide con la Audiencia Nacional en que se trata de un interés usurario que, por estar muy por encima del tipo de interés medio indicado por el Banco de España, que está en torno al 19-20%. Withing señala en un comunicado que estas tarjetas se utilizan de forma regulada en toda Europa. La entidad no comparte las consideraciones del Supremo y destaca que cumple con todas las normativas que garantizan una comercialización responsable de sus productos. Y finalmente, una nota estadística: España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de mujeres ocupando el máximo puesto directivo en una empresa, según un informe de la consultora Grant Thornton. La cuarta parte de las empresas españolas tiene una mujer al frente de ellas, mientras que la Unión Europea este porcentaje no llega al 20%. En cuanto a las mujeres en cargos directivos, en España son el 34%. En Andalucía, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección en las empresas es del 26%, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Galicia. Gracias, José Antonio. Saludamos también a Manuel Ángel Martín. Muy buenas noches, Manuel Ángel. Hola, muy buenas noches. Al hilo, una opinión al hilo de las tarjetas revolving, ¿la usura se puede cuantificar? La usura se puede cuantificar. ¿Marcar un nivel de lo que es usura, de lo que no? No, está teóricamente está marcado. Pero es muy difícil, porque claro, el tipo de interés está en relación con el riesgo, y está en relación con el plazo, y está en relación con quién sea el tomador y quién sea el prestatario. Por tanto, es muy complicado. Es decir, asistimos, es tradicional en nuestra tierra y en otras tierras, los créditos y los préstamos ilegales a interés altísimo a corto plazo y a gente absolutamente insolvente. De eso han vivido una serie de profesiones de las cuales no diré el nombre, pero todos sabemos lo que era un ditero y lo que era gente que efectivamente se aprovechaba de la circunstancia, hacía créditos a corto plazo, esto es una cosa muy a corto plazo, en base a un tipo de interés que a mí me parece abusivo, pero que efectivamente la entidad tendrá que demostrar que eso se corresponde con unas circunstancias de riesgo y de plazo que son las que hacen que el tipo de interés sea así. ¿Y nosotros estamos abusando del coronavirus o el coronavirus está abusando de nosotros? El coronavirus está quedando con todos nosotros y los que hablan del coronavirus pues también, y no queremos caer nosotros en ello. Es verdad, todo lo que se está diciendo ahora son conjeturas además desde la perspectiva lógica de un gobierno que quiere decir que no hay peligro, que la crisis vamos a salir, faltaba más. Claro que tenemos que salir, que vamos a salir pronto, dice la ministra. Bueno, ella sabrá si vamos a salir pronto, tarde o va a quedar el sistema dañado, pero ya ella, que es, tiene un toque también keynesiano, decía que aquello de a largo plazo todos estamos muertos, a corto plazo, claro, el corto plazo es muy importante. Esto puede durar bastante y efectivamente puede ser bastante lesivo si... No tanto si el coronavirus actúa desde el punto de vista sanitario negativamente, sino esta crisis, que es una crisis de comunicación, nos alcanza. Es decir, si llega a cundir pánico porque todo el mundo está amedrentado y todo el mundo está pensando lo que hacen los que deben saber, que no hacen más que cerrar estadios, anular situaciones en la universidad, luego hay que pensar que efectivamente lo ven muy mal. Eso es terrible. Por mucho que nos intenten tranquilizar, en lo que nos fijamos son en las acciones que realiza la gente que más sabe. Y las acciones no son muy halagüeñas. Pues esperemos que por lo menos los bares no lo cierren, nuestro restaurante, porque es uno de los pilares económicos de nuestra comunidad. Para hablar precisamente de cierre de bares, pero por otros motivos, por motivos económicos o alguno más que nos pueda apuntar, está escuchando ya el presidente de Horeca, de la patronal de hostelería andaluza, Francisco de la Torre. Señor de la Torre, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué hay? Los bares están a salvo del coronavirus, ¿ustedes están siguiendo este asunto o están más preocupados por otros elementos ahora mismo? No, evidentemente esto también nos preocupa muchísimo, en tanto y cuanto, pues bueno, como tú dices, le vamos haciendo el seguimiento, pero también intentamos no llevar esa alarma social que está existiendo. Y bueno, y seguir las indicaciones que las instituciones sanitarias nos están dando, ¿no? ¿Están por ello implementando alguna medida preventiva en los locales? No sé, del tipo de vista higiénico o de algún control, no lo sé. Bueno, nosotros realmente seguimos las directrices de sanidad, las que estamos haciendo habitualmente, que bueno, que todo eso se intenta evitar, evidentemente. El último informe de la consultora Nielsen habla de que en España se están cerrando bares a un ritmo de más de 2.000 al año. ¿En Andalucía está en la misma sintonía? Bueno, en Andalucía quizás sea un poco menos grave el asunto, bueno, grave en el sentido de cierres, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los establecimientos que se están cerrando, en mayoría, tanto a nivel nacional como andaluza, son los bares de servicios de bebidas, ¿no? Lo que son los bares puramente dicho. La noche. Por contra, los bares de día, lo que son las cervezas del día, ¿no? Ajá. En el que, bueno, que simplemente pues dan ese servicio de bebida. En contra, pues, se están abriendo pues más restaurantes. O sea que un poco viene a compensar una cosa con la otra. Yo creo que es verdad que el bar por antonomasia, o el bar como siempre se ha tenido, como una barra en el que se llegaba y se tomaba una cerveza o un vino al salir del trabajo y se iba uno para casa, pues se está cambiando un poco por el formato de establecimiento de comida, que bueno, pues con los menús del día y con las comidas que tenemos habitualmente, pues quizás haya más demanda de eso. Es decir, que la comida se convierte en un elemento diferencial y hoy quien no sirva comidas, solamente de tirar cerveza o de poner una copa de vino no sale adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí. La coyuntura está llevándonos a ese sitio, a ese punto, en el que, bueno, pues es verdad que ya solo la bebida o solo el vino, pues no tiene ese espacio, y las comidas, pues bueno, tanto socialmente como inclusive empresarialmente y trabajándonos, pues se tienen esas reuniones delante de una mesa. La incorporación de nuevos hábitos, como por ejemplo la comida a domicilio, quedarse en casa y poder disfrutar de la comida de un restaurante o de otro tipo de local en casa, también se está introduciendo en Andalucía, también está afectando a lo que es el canal Horeca en nuestra comunidad. Bueno, sí, hay compañeros que están introduciendo ese tipo de servicio dentro de su establecimiento, pero yo creo sinceramente que es algo coyuntural o debido al tema de segmento de edad, ¿no? Realmente creo que nadie cambia una comida delante de una mesa con un buen servicio por llevarse una comida a casa que al final te la están sirviendo pues en platos para llevar, ¿no? Uh-huh. En box, ¿no? En cajas de cartón, que bueno, pues quizás la gente joven que antes iban a la hamburguesería y al fast food, pues están haciendo ese uso más más incidente, pero luego realmente yo creo que el sentarse delante de un restaurante, entrar en un restaurante, tener ese servicio del camarero y tener esa comida y un plato bien presentado, pues no lo cambia nadie. Oh, es verdad que existen, perdón, existen productos o platos, ¿no? Y vuelvo a decir que es más del fast food que la comida tradicional, porque, bueno, pues una hamburguesa te la puedes llevar a casa y calentarla, o una pizza, pero una merluza en salsa verde o un solomillo ibérico del Valle de los Pedroches es más difícil, ¿no?, que te lo lleves a casa y te lo presenten en una caja de cartón. Sin hablar del tiempo que nos acompaña en Andalucía, que siempre es más conveniente disfrutar de esos platos que usted acaba de decir, y a esta hora no le digo cómo sienta eso, cómo escucharlo en una terraza que no en casa, ¿no? Eso también va en nuestro ADN. En Andalucía, en los últimos años, ¿se han cerrado más en bares por motivos económicos o por motivos, como en otras regiones, despoblación, cambio de hábitos? ¿Lo tienen ustedes cuantificados? Sí, bueno, dentro de la provincia de Andalucía, donde más se ha notado este cierre, y vuelvo a insistir, en los bares de servicios de bebidas, han sido precisamente quizás en las zonas de interior, en Córdoba, en Granada, en Jaén, que ese tipo de bares pues se han cambiado. Luego en las zonas de costa, como puede ser Cádiz, Málaga, no ha habido ese número tan importante de cierre. De todas formas, a nivel nacional, en Andalucía quizás sea donde menos se ha notado ese cierre de establecimiento. Y en cuanto a la facturación, ¿está la gente saliendo a la calle, está saliendo a cenar? ¿Han detectado ustedes esa desaceleración económica de la que venimos hablando los últimos meses? ¿Se ha trasladado también a uno de los gastos más recurrentes de los consumidores, como es el salir a cenar o a tomar unas tapas? No, yo creo que, y sinceramente lo digo porque he hablado con muchísimos compañeros, evidentemente, creo que el número, ese porcentaje de economía que teníamos, pues la seguimos manteniendo, por supuesto también muy muy ayudada por el turismo. Creo que Andalucía, a nivel nacional, se está posicionando como un sitio, un destino. Un destino gastronómico, y eso es verdad que está ayudando muchísimo, porque cada día nos visita más turistas y vienen sobre todo, y siempre lo digo, ¿no?, que una de las patas más importantes dentro del turismo es la gastronomía, vienen precisamente llamados por eso, por la gastronomía, por los productos que tenemos y por la diferenciación que tenemos con otras regiones. Manuel Ángel. Lo ha explicado usted muy bien. Yo creo que el bar de tinto y cerveza, eso yo creo que está desaparecido desde hace algún tiempo. Eso ya, el modelo casi de taberna se da poco. Pero ¿no piensa usted que lo que hay es otras cuestiones? Por ejemplo, el bar es una seña de identidad andaluza, por el clima y por el modelo también urbano. Se dan menos bares en todos los países donde lo que hay son urbanizaciones, casas con su backyard detrás y su jardín delante. Es muy difícil que haya bares, es muy complicado. En España y en Andalucía y en Sevilla, el hacer otro tipo de urbanismo ha hecho que efectivamente proliferen los bares, que yo creo que hay que observar porque son mecanismos de socialización muy importantes. Pero ¿no piensa usted que hay realmente una aproximación para buscar un modelo de negocio, salvando las grandes excepciones, donde el bar con tapas se aproxima ya más al restaurante que en dar comidas al mediodía y por la noche, y al revés, el restaurante va buscando, a base de que se coma con tapas, medias raciones, precios de otro tipo, mesas altas, al modelo bar? ¿No hay un modelo que está ganando, una confluencia de los dos, o es una impresión que se tiene y que no corresponde a la realidad? No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que, es más, inclusive ahora se está ya dando un poco, sobre todo viene de la zona de Madrid o de las zonas costeras como Mallorca, en el que existe ya el gastomún, ¿no?, que es el espacio de comida en el que luego ya también te sirven las copas y también te puedes divertir. Eso evita que, bueno, pues normalmente antes llegábamos, cenábamos y luego teníamos que ir o desplazarnos hacia otro sitio para las copas. Y bueno, yo creo que, como bien ha dicho usted, están confluyendo esos espacios y al final pues lo que estamos yendo hacia ese tipo de negocio en el que, bueno, pues te sientas a la mesa, disfrutas de una gran comida y luego encima pues puedes disfrutar de una sobremesa o de unas copas, inclusive con música, ¿no? ¿La gente come más fuera de casa ahora en bares o no? Yo creo que sí, los fines de semana... Sí, no lo digo porque que estar relacionado, esto es imposible separarlo de las otras formas culturales de vida, del urbanismo. Pero yo recuerdo que hace años llamaba la atención en Madrid que los pubs daban comidas. Es decir, los pubs eran pubs por la noche y al mediodía tenían un menú. Y el menú era simplemente porque la gente comía fuera. La gente de las oficinas del barrio de Salamanca o del norte o del sur comían. Esto yo no sé si ahora se está produciendo también, si la gente va adoptando patrones europeos de comer fuera de casa y comer menos, porque otra de las agresiones que tienen los establecimientos de comidas es la lucha esta contra la obesidad y las dietas sanas y todo este tipo de cosas, y el ayuno este rarísimo que se hace ahora, ¿no? Pero el ayuno antes era, intermitente, antes era obligado, ¿no? El ayuno intermitente. Sí, bueno, yo creo que vamos en la línea de que sí es verdad que se está potenciando más los menús del día, lo que es el trabajar entre semana para los clientes nuestros de oficina o de trabajo que están habitualmente en la ciudad. Y luego, bueno, pues por supuesto los fines de semana al final vienen a ser familiares y con amigos y solemos salir. Y como bien ha dicho anteriormente, nuestro clima es lo que potencia, ¿no? El salir a nuestras terrazas, a nuestros veladores y disfrutar de esa climatología y, por supuesto, socialmente con los amigos y con compañeros, ¿no? Uh-huh. Decía usted antes que hoy cuando entramos en un negocio de hostelería, el hostelero no nos deja, si nos pone hasta la última copa o hasta el último postre para que hagamos como si estuviéramos en unos grandes almacenes y vamos a comprar una cosa y al final salimos con todo puesto, ¿no? Con las bolsas llenas. ¿Eso está afectando a los negocios nocturnos? No, yo creo que lo que están haciendo los negocios nocturnos precisamente es adaptarse a esas circunstancias. Bajar como a eso. Dicho también, uh-huh. Como bien ha dicho anteriormente otro compañero, lo que están haciendo es eso. Los compañeros que tienen el ocio nocturno, pues lo que están haciendo es, como te decía, el gastromún este que están diciendo, que es, bueno, pues ponerte también unos platos, unos entrantes o algo para que puedas disfrutar de una comida y continuar con las fiestas o con las copas con los compañeros. ¿Y ese arranque de año cómo va desde el punto de vista económico? Bueno, pues vamos a tocar madera, ¿no? Por todo lo que había hablado antes, ¿no? De la situación del coronavirus. Y creo que, bueno, que turísticamente, vuelvo a insistir en que Andalucía se está posicionando como uno de los destinos más interesantes, ya no solo por el sol y playa, que lo hemos tenido durante muchísimos años, sino por la cultura y sobre todo por la gastronomía, ¿no? Que la gastronomía pues nos diferencia con muchísimo con otras regiones. Tenemos una despensa increíble, una denominación de origen mejores, y eso es lo que estamos intentando todos poner en valor. Francisco de la Torre, presidente de Horeca, la patronal de hostelería de Andalucía, muchísimas gracias, buenas noches. Manuel Ángel, buenas noches. Mal, me ha entrado hambre. Tú puedes. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos trae la última hora de la jornada. Asun, buenas noches. Buenas noches. Un hombre de 82 años se ha convertido en la segunda víctima mortal del coronavirus. El caso se ha producido en Bilbao. El fallecido padecía enfermedades crónicas, tenía neumonía y su positivo se ha confirmado hoy mismo. También se han confirmado 3 casos de contagio en menores. En niños, el coronavirus tiene una bajísima incidencia y proviene de adultos. Los síntomas solo son un catarro leve. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Sabemos, por la experiencia de muchos miles de casos en China, que los niños se afectan menos, y no solo se afectan menos, sino que en principio, en general, y siempre puede haber casos en los que esto no se cumpla, en general los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna. El gobierno ha distribuido una guía en la que pide a las empresas que paralicen la actividad si hay situación de riesgo en el centro laboral. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Lo único que estamos haciendo es actuar con la precaución debida y lo que estamos situando son todos los canales para prever situaciones que pudieran darse. Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. que deseamos es no tener que llegar a aplicarlo, pero el Gobierno tiene que prever todas las situaciones. Además, el Ejecutivo estudia medidas fiscales junto al Eurogrupo si se prolonga la crisis sanitaria en Andalucía. El número de casos está estabilizado, siguen siendo 13 en todo el país, se eleva a 200. El Gobierno italiano ha aprobado el cierre desde mañana y hasta mitad de marzo de colegios y universidades. Los partidos de fútbol de la Serie A se disputarán a puerta cerrada, al menos hasta el 3 de abril. Allí los muertos superan el centenar. La ministra de Educación, Lucia Solina. So que è una decisione d'impatto. Come ministro dell'istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola. En nuestra comunidad sí se han suspendido las prácticas de alumnos en hospitales y algunos másteres sanitarios a la espera de que evolucione la situación. La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento, Inmaculada Salcedo, explica la conveniencia de suspender los congresos del personal sanitario. Si eso ocurre en una concentración de trabajadores sanitarios, pues el problema se agrava porque somos, digamos, los que tenemos que cuidar y tratar a los pacientes. Comparecencia esta tarde en el Parlamento Andaluz el consejero Javier Imbroda para explicar el decreto de escolarización que no ha gustado a parte de la comunidad educativa. Asegura que el punto más controvertido ya lo legisló el PSOE en el año 2007. Partido Socialista, adecuada siempre que sea posible como mínimo un centro docente público y otro privado concertado. No ha variado este artículo. ¿Dónde estaban ustedes en aquel momento? La cita venía precedida por las manifestaciones de la jornada, un día de huelga que los sindicatos y plataformas convocantes califican de éxito. Con un 70% de seguimiento, Elena García del CESIF niega que la movilización, como dice el consejero, esté politizada. No tiene nada que ver con idearios políticos ni de crear desgaste político. Es una cuestión profesional. Entendemos que se ataca a la enseñanza pública porque hace peligrar el cierre de unidades. Para la Junta, la huelga educativa ha sido un fracaso, cifra el seguimiento en un 15%, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, explica por qué es un dato incontestable. Y un dato real, no cabe lugar a interpretación, y el dato exacto es que a las 2 de la tarde el seguimiento de la huelga estaba en torno al 15%. Una huelga que tiene un seguimiento del 15% es una huelga que ha fracasado. Sigue la tensión entre los socios del gobierno de coalición por la ley de libertad sexual. Malestar en Unidas Podemos por las correcciones introducidas en el texto por Justicia y también en el PSOE con el Partido Morado. Cruce de declaraciones entre Pablo Echenique y el ministro Juan Carlos Campo. Un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote a decir: no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. Estoy convencido que los políticos hablamos demasiado. Por cierto, Pablo Iglesias ha sufrido un abucheo por parte de un grupo de estudiantes en la Complutense, en el mismo lugar donde él participó en un escrache a Rosa Díaz hace 10 años. La Audiencia Provincial de Sevilla condena a 3 años y medio... a Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia el primer plan andaluz contra la discriminación salarial. Lo ha dicho en la entrega de los premios Meridiana. ¿Cómo vamos a hacer progresar esta sociedad si más del 50% del talento que tenemos en nuestra sociedad no le estamos dando posibilidades de que pueda eclosionar, de que pueda desarrollarse en su máxima integridad? En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. La noche de Rafa Cremades. La vida está llena de risas, de preocupaciones, de emoción, de malos entendidos, de buenas acciones. Y la vida llena también la noche. Cuéntanos tus experiencias. La noche de Rafa Cremades. Pasada la medianoche, te esperamos en La Noche de Rafa Cremades. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Una nueva reconquista puede estar a punto de comenzar. ¡Apuntad! Y el escenario puede ser Granada. ¡Disparad! ¡Por la Copa! ¡Por el Rey! Después de más de medio siglo, este jueves el Granada busca volver a una final de Copa del Rey, remontando el resultado ante el Bilbao. Será en el Estadio de los Carmen. Y testigo de excepción de esta épica va a ser Canal Sur Radio. Seguido. Estamos preparados. Síguenos desde las 7:15 de la tarde hasta la medianoche. con Antonio Rengel. La tertulia del Mirador de Andalucía. Siete minutos de la noche, es el momento de la tertulia en el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio, en RAI, hoy con Nicolás Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Antonio Méndez en Málaga, buenas noches. Muy buenas noches. Silvia Moreno, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Pues, si queréis, empezamos por lo último, y lo último, sorpresa, no es el coronavirus, es el debate sobre el decreto de educación que se ha producido esta tarde-noche en el Parlamento andaluz, un debate parlamentario que se produce después de la jornada de huelga y las marchas de protesta que se han reproducido en las distintas capitales de provincia de Andalucía. Opiniones, primero, ¿éxito o fracaso de la huelga? A ver, según quién maneje los datos, ¿no? La Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, ha dicho que solamente un 15,4% de los docentes, de los maestros y profesores, han secundado la huelga. Los organizadores elevan mucho más la cifra y hablan de un 70%. Más allá, la Consejería de Educación yo creo que tiene poco margen para manipular, porque estos datos los saca del Seneca, donde ahí están registrados todos los profesores, y el que ha querido ir a la huelga ha tenido que quedar ahí reflejado. Y entonces, bueno, un seguimiento del 15,4% parece poco. En este asunto, pues yo creo que se están mezclando muchas cosas. La punta de lanza o el tema más controvertido, ¿no?, es este decreto le da la posibilidad a los padres de elegir centro. Y en determinadas zonas que antes no podían elegir concertados, ahora sí los pueden elegir. Uh-huh. Lo que pasa es que no se va a ampliar el número de plazas en la concertada, ¿no? Y en el debate del Parlamento que ha habido esta tarde, que yo creo que todavía es posible que sigan todavía algunos coletazos, ¿no?, el consejero ha insistido en esto, ¿no?, que no hay ningún plan oculto para beneficiar a la concertada y que no se va a ampliar el número de plazas en la concertada. Antonio. Bueno, no sé si ha sido éxito o fracaso. Es verdad que en ninguna convocatoria de protesta he escuchado a alguna administración admitir, si va sobre todo contra ella, admitir resultados positivos de la protesta. Pero si nos remitimos a lo que hemos visto por las calles, pues ha habido en algunas provincias a partir de 5.000 personas, pues está bien para lo que se estila en las manifestaciones, y supongo que habrá habido de todo, a centros donde los alumnos pues han aprovechado, porque también es tradicional al menos un día de descanso antes de la Semana Santa, siempre es habitual este tipo de protestas, y no me creo ni lo de los sindicatos ni lo de la administración. Habrá que buscar un término medio. Habrá habido centros, evidentemente, donde hoy no se han impartido clases, ¿no? En torno a lo que es el decreto, yo creo que, en fin, si discutimos el decreto, yo creo que nos quedamos muy cortos, ¿no? Habría que plantear exactamente cuál es el problema de la educación en Andalucía, ¿no? He escuchado también a expertos, por así decirlo, en materia educativa, en ambos lados, uno de los que opinan efectivamente que no hay... se favorece a la concertada, que no se aumentan las plazas. Habrá que ver luego si las ratios que ahora tienen se pueden ampliar o no. Y he escuchado también la otra parte, que dicen que sí, que a raíz de que se pueda escoger, pues lógicamente la gente va a preferir ir a la concertada en detrimento de la pública, ¿no? Pero y ese ahí quizás estaría, ese es el problema, ¿no, Antonio? Ahí estaría mi pregunta. Si eso es así, ¿por qué? Eso es lo que nos tendríamos que plantear en la educación. ¿Por qué, si hay un centro concertado, se da por hecho que la mayoría de los padres van a optar por ir al centro concertado y no al centro público, que en teoría tiene que tener todos los esfuerzos de la propia administración y no podría competir un centro privado o concertado con un centro público, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hemos asistido a la primera huelga política del que se ha encontrado ya el gobierno del Partido Popular y Ciudadano en Andalucía. Pienso que a medida que vayamos analizando los motivos que han originado esta huelga, iremos comprendiendo la afirmación que acabo de realizar. Yo creo que lo que tiene que hacer tanto el Estado como la Comunidad Autónoma de Andalucía es garantizar la enseñanza a los ciudadanos. Ese es un principio y un derecho recogido. Y esa enseñanza tiene que ser pública, gratuita y de calidad. Y el ciudadano debe tener la libertad para escoger los centros de enseñanza. A partir de ahí ya es como querramos seguir adornando las leyes que vayamos sacando. También la ley CELA probablemente vaya a poner coto a la dicotomía entre enseñanza pública y centro concertado, ¿no? Un cierto matiz político tiene la huelga, porque el anterior gobierno socialista, entre el año 2007 y 2011, cuando había verdaderos problemas para escolarizar a los alumnos, había una gran demanda, era el baby boom, y entonces durante ese periodo de tiempo, con un gobierno del PSOE, estuvo vigente un decreto que permitía lo mismo que permite el que acaba de aprobar el gobierno del PP y Ciudadanos, o sea, que las familias pudieran elegir también en determinadas zonas centros concertados que antes no estaban incluidos en su demarcación, ¿no? En aquel momento nadie se echó la mano a la cabeza, nadie acusó al gobierno de que estaba favoreciendo a la concertada, de que iba en contra de la pública, y sin embargo ahora, en ese aspecto es muy parecido a lo que estuvo en vigor durante un periodo del gobierno socialista, y ahora pues bueno, todo el mundo se ha echado en tromba, ¿no? Efectivamente, en el decreto que tú has comentado básicamente dice lo mismo que dice este decreto de 2020, básicamente lo mismo. En aquel momento no hubo ningún jaleo, nadie se echó a la calle, no hubo huelga, y sin embargo ahora sí, y eso es lo que a mí me hace pensar que teniendo unas normas similares, en un momento determinado no hay protestas y en otro momento determinado sí hay protestas. Yo creo que este decreto se ha quedado corto. También es verdad que ya el consejero ha avanzado de que va a desarrollar una ley de educación mucho más amplia, donde se van a recoger muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que la educación le hace falta una reforma, porque el mundo es cambiante. Tenemos menos niños y entonces habrá menos clases de primaria. Y eso no quiere decir recortes, sino, mire usted, a mí no me entran niños en los colegios, yo no puedo estar siguiendo manteniendo las aulas con los profesores y todo lo que conlleva alrededor. Y a lo mejor tengo que potenciar más la FP y ahí meter más profesores. O sea, que al final tendremos que llegar a algún tipo de movilidad dentro del profesorado para adaptarnos a las necesidades que en ese momento está teniendo ya la sociedad y la población y los estudiantes que están accediendo a los colegios. ¿No? Y el número de alumnos por aula, en determinadas circunstancias la administración también este número, si eran 25 alumnos lo recomendado, lo ha subido a 26, 27, pues si ahora tenemos menos niños, imaginaos un aula solamente con 15 niños, eso sería una maravilla para cualquier maestro. Es que, es que a mi juicio son muchos temas, cuando abordamos la educación como concepto global y más en Andalucía, son demasiados asuntos para que los quedemos, a lo mejor, que ahí coincido en que no entiendo este paro, no entiendo esta huelga por un decreto, ¿no? Es decir, no creo que hay asuntos de fondo mucho más importantes a acometer, por qué sigue teniendo la tasa de abandono Andalucía de en torno a un 21%, por qué tenemos una diferencia casi del doble de inversión por alumno, por ejemplo, que con el País Vasco, o por qué estamos casi 1.000 euros por debajo de la media española. Es decir, esos son asuntos de fondo los que tenemos que abordar realmente si queremos avanzar, porque está claro que la educación es primordial para situarnos por una vez como una comunidad, pues no a la cola, como siempre llevamos varias décadas al furgón de España, ¿no? Y el tema del decreto, pues lógicamente sí aborda, pues eso, el temor que hay, sobre todo en muchos docentes, que efectivamente con la reducción de la natalidad, con la disminución de menores que van a los centros educativos y con las preferencias que se asume ya casi por decreto, que es mejor un concertado que un público, pues al final se cerrará los públicos porque la gente quería los concertados. Ese es el quid de la cuestión. Siguiendo en que realmente hasta ahora no ha habido recorte en el profesorado, este año se han incorporado 13.000 alumnos menos a las aulas escolares. Y sin embargo se han contratado 750 profesores más. Esos son datos que ha dado la consejería. La calidad, ¿no? Yo no los pongo ni en duda ni nada. simplemente datos que te ha dado la propia consejería. Y ahondando en la pregunta que hacía antes Antonio, ese por qué, y luego que él se, no sé tu respuesta, Antonio, si lo de por decreto la gente prefiere la concertada a la pública, no sé si detrás de eso hay una reflexión mayor, porque cuando uno tiene claro el por qué se opta, habría que ver las causas. ¿Cuáles crees tú que son esas causas, Antonio? Bueno, yo he escuchado argumentos como que la concertada hay más disciplina, tiene mejores instalaciones, pero realmente bueno, tendríamos que entrar en una serie de conceptos de la propia educación pública, ¿no? Que a mi juicio habría que cambiarla de arriba a abajo y primar también a los buenos y no equilibrar por debajo, sino al revés, es decir, que permitir incluso que pueda haber clases con estudiantes que sean élite, que sean punta de lanza, es decir, que yo creo que habría que hacer una transformación radical de la enseñanza pública, pero en principio alguno de los conceptos que yo he escuchado es eso. No, es que ahí hay más disciplina, parece que la pública hay menos respeto, no se les obliga, no se está tan encima, no se controlan, no me llaman para darme, decir que, bueno, de alguna manera creo que no son argumentos muy sólidos, y si ese es el problema que tiene la enseñanza pública, pues habrá que acometerlo, porque en principio los profesores, por ejemplo, que tenemos, todos han tenido que superar unas oposiciones, están mucho mejor pagados que los de la enseñanza privada, y en teoría el Estado tiene que tener mucho mejores recursos y tiene que emplear los recursos, y si no, lo que deberíamos demandar que también la privada, pues en otros países hay algunos centros públicos quedan justamente para los mejores alumnos, y los que no valen para estudiar se tiene que pagar la privada. Uh-huh. Es decir, que el tema educativo... No hay una causa clara por qué escogemos un concertado o por qué escogemos un instituto, un colegio público, ¿no? La verdad es que nadie lo sabe exactamente. Unas personas te dirán, tú has apuntado también algunas razones, Antonio, y otras personas te dirán, pues mira, yo es que prefiero una enseñanza religiosa, otros una enseñanza laica, aunque también lo haya en los institutos, pero sin embargo, porque te voy a decir, ciertos colegios que son laicos, que no son de órdenes religiosas, también son concertados, ¿no? Puede haber 20.000 variantes en ese aspecto, pero sí es una realidad que después también hay muchos colegios públicos que tienen un altísimo nivel, y aquí en Sevilla el Fernando de Herrera y diferentes institutos que son súper demandados, y por qué otros institutos no son tan demandados. Quizás esa es la causa que deberían estudiar los políticos, que son los que están gestionando la educación, porque hay ciertos institutos muy demandados y otros que prácticamente no quiere ir nadie. Claro, ¿no? Y en el tema del debate sobre la pública y la concertada, las cosas también están cambiando. En el centro de Sevilla hay sorteos de padres que quieren ir al colegio público que hay en la zona. Hay una gran oferta de concertado y casi que la pelea y la pugna era por ir al público. Otro aspecto de este decreto, que el decreto las normas que dicta el decreto es para la escolarización de los alumnos. El decreto también lo que persigue es que estos sorteos que hemos visto en años anteriores, que meterte en un sorteo es muy injusto, ¿no? Y entonces pues es lo más aleatorio de la educación, ¿no? Convertirla en un sorteo, ¿no? Claro, que tú elijas algún colegio y entra en un sorteo a ver si te toca o no te toca, pues un poco arbitrario, ¿no? Y entonces el decreto lo que ha hecho, el decreto tan cuestionado, es que ha introducido una serie de variables para que no haya tantos alumnos con la misma puntuación. Ha introducido criterios de renta, de proximidad al centro, si los padres están trabajando, son profesores en el centro educativo, una serie de puntos y de elementos para que no haya tantos alumnos con la misma puntuación, y en la medida de lo posible, pues erradicarlo de los sorteos, ¿no? ¿Y creéis que se parará aquí en la Consejería de Educación en ir renovando la educación, reformándola dentro de su competencia en Andalucía después de esta huelga, o...? Bueno, yo lo que ha dicho el consejero Imbroda es que van a preparar una nueva ley de educación, ya con medidas mucho más amplias. O sea, yo creo que este decreto es como una especie de parche que han puesto de momento de transición para que el curso que viene haya unas normas nuevas para la escolarización, ¿no? Pero que parece ser que están trabajando ya mucho más en profundidad, donde, por ejemplo, en colegios de zonas rurales, que tienen pocos alumnos y un instituto que hay al lado, pues el colegio que solamente está en primaria, puede desaparecer ese colegio y el instituto absorber a los alumnos esos de primaria, que ya parece ser, si nos atenemos a lo que ha transmitido el consejero Imbroda, que sí se va a profundizar mucho más en la gestión de la educación, ¿no? Porque la educación, nada más que hablamos siempre de la gestión, pero tampoco hablamos de los contenidos. Muchas veces son tan más importantes de cómo accedes tú al colegio que después de lo que estudias realmente en el colegio. Claro, ¿no? Y luego, desgraciadamente, cuando entramos en los contenidos nos quedamos en el debate religión sí, religión no, educación para la ciudadanía, y no se aborda un estudio en profundidad desde ver qué asignaturas son realmente útiles, de qué manera, y nos quedamos muchas veces en la superficie, ¿no? Yo creo que el gobierno sí intentará la apuesta por la educación y por reformar ciertas cosas. Yo creo que sí seguirán adelante. Lo que sí me da a mí la sensación de que quizá ese diálogo social, ¿no?, con los sindicatos y con todos los sectores de la administración, quizá lo cuidarán un poquito más, ¿no? Y si se pueden evitar una huelga como esta, pues yo creo que lo harán. Eso decía yo antes, no sé si queréis definirlo así, si era más bien una huelga política, ¿no? Una advertencia o una, desde la comunidad educativa, una llamada de atención para ir más allá, porque lo que está claro es que la educación está encima de la mesa, no solamente en Andalucía, sino después de la ley aprobada por el gobierno, un área donde jamás ha habido acuerdo entre los dos principales partidos de este país. Y así nos va, efectivamente. Claro, es decir, que insisto, en Andalucía estamos los últimos también en los informes famosos de PISA, en materias como ciencias, como las matemáticas. Es verdad que luego se alega que tenemos una población muy importante, que estamos por debajo de la media, somos también región, en fin, que tiene que demandar fondos de cohesión de Europa porque estamos por debajo del 75% de la renta per cápita que tienen los países más avanzados de Europa, y por tanto tenemos un nivel de pobreza todavía notable, tenemos poco desarrollo en algunas zonas rurales, en algunas provincias, que no hace falta que nos vayamos muy lejos para saber los índices de paro que hay, y por tanto todo esto viene concatenado, ¿no? Y cuando se hacen los informes dice, ya, es que hacen los exámenes en escuelas donde, en fin, donde los niños pues no son justamente los más avanzados. Bueno, pues está claro que tenemos unos desafíos muy importantes, y esos desafíos no pueden ser de ningún partido político, ¿no? Deberían ser de la suma. Luego puede haber matices de desencuentros, pero lo primero que tendría que hacer es sentarse en la mesa y decir, bueno, es que esto llevamos 50 años así, ¿y qué vamos a seguir? ¿Otros 40 más? ¿O nos ponemos de una vez, renunciamos a estar vendiendo ideología y nos ponemos efectivamente a afrontar cuáles son los contenidos que hay que acometer, dónde hay que hacer las inversiones para intentar equilibrar, pues eso, que toda Andalucía, ya que estamos hablando ahora y nos acercamos a los temas de igualdad, pues también que exista la igualdad de oportunidades y de formación entre las zonas más pequeñas o las más rurales o los pueblos de aquí con las capitales. Es decir, que tenemos tantas cosas, tantos desafíos que por acometer, que al final nos quedamos en lo de siempre, que llega el gobierno de turno, intenta sacar su ley, evidentemente la educación es chollo, porque si empiezan las movilizaciones, pues la oposición va a tratar de desestabilizarlo, como pasaba también antes, y nunca va a haber un acuerdo, ¿no? Claro, es que lo habéis explicado bien. Lo deseable es que todos los partidos, todos los sindicatos, todos los padres, todos remaran en la misma dirección. Por lo menos que haya materias troncales, ¿no? Claro. Como en la universidad, vamos a ponernos de acuerdo en el 50% del temario. Eso, y luego el resto, ¿no?, nos pegamos, ¿no? Nos matamos por el 30%, pero el 70% está claro, ¿no? Claro, porque, pero lengua, matemática, ciencia leyes de plazo, y los idiomas, ¿no?, cerrados. Una, ¿no?, ley de educación de plazos habría que hacer. Decir, venga, hasta aquí nos ponemos de acuerdo, si hasta aquí sí, bueno, pues vamos a avanzar, y luego la otra parte pues ya la impongo yo porque estoy gobernando ahora y tú te tienes que aguantar hasta que llegues. Pero al menos en lo sustancial, que yo creo que es más que evidente, es decir, con los desafíos tecnológicos que tenemos ahora, con el mundo como va girando, no puede ser que seamos incapaces de afrontar pues un problema como el educativo que tenemos aquí en Andalucía, que está, insisto, estamos por debajo de toda la media española. Sí, además el reto que tiene la educación hoy en día, entre otras muchas cosas, por ejemplo la FP, ¿no?, que siempre se la ha mirado como la hermana pequeña, ¿no?, no muy deseable por los padres, incluso que sus hijos lo estudiaran, ¿no? Y sin embargo hoy en día estamos viendo que las personas que salen de FP salen con una magnífica preparación y además acceden al mercado de trabajo y con unos sueldos bastante razonables. Muchas veces superiores a un chico que sale de la Facultad de Derecho y empieza ganando 1.000 euros. Y sin embargo, una persona que sale de FP pues tiene un desarrollo y unos ingresos económicos muy superiores al que ha salido a lo mejor de una facultad, de una universidad, ¿no? Es que la propia universidad también ahí está viendo un hueco, porque al fin y al cabo las universidades andaluzas se financian por algo que a mi juicio también es muy discutible, como por el número de alumnos. Que tú tienes 40.000, pues entonces te doy más dinero. Que tienes 50.000, te doy más dinero, en vez de decir, no, yo tengo 30.000, pero es que mis 30.000, en fin, son los número uno de toda Europa, ¿no? Es decir, que y entonces a ver qué tipo de docencia tienes ahí, que estás sacando talento a raudales, ¿no? Y entonces la universidad va a tirar también de la FP. La universidad quiere enarbolar la bandera de la FP, de una FP universitaria, que le quitaría ese matiz peyorativo que hasta ahora tiene también el hecho, bueno, y si no vale para estudiar, pues para FP, ¿no? Efectivamente. Sí, pero eso de la FP, la formación profesional últimamente, y bueno, después del el batacazo de la construcción, muchos chavales que estaban jóvenes trabajando en ese sector, se intentaron volver a matricular en la formación profesional y hubo una avalancha de solicitudes, sí, pero que tampoco se amplió el número de plazas, que bueno, que todos esos son retos que hay sobre la mesa, y si la natalidad es menor y tenemos menos chicos de infantil y de primaria, pues oye, que quizá la formación profesional, si hay tantas solicitudes, pues a lo mejor había que potenciarla de alguna manera. No, de hecho creo que se está ampliando, no solamente en Andalucía, sino también en otras regiones, ¿no? O sea, está ampliando porque está empezando de verdad a haber demanda de chicos que quieren estudiar FP, ¿no? Y al final tendremos que adaptar todos los estudios, sean de bachillerato o de FP o de la universidad, adaptarlo al mercado laboral. O sea, hay nuevas profesiones que están muy poco recogidas en los estudios que estamos profesiones realizando. Profesiones del futuro que no sabemos ni siquiera que van a existir. Efectivamente, o sea, cosas que ni sabemos, pero otras que sí se están intuyendo que hacen falta. Por ejemplo, no hace mucho me comentaba una persona que ha trabajado en la FP toda su vida, que hacían falta mecánicos especialistas en temas eléctricos para los coches. Sí, porque y el que coche no es mecánica. Ya los coches son eléctricos, prácticamente casi todas sus componentes, ¿no? Y no encuentran mecánicos especializados en esto. Pero, por ejemplo, estás diciendo eso, que es adaptarse a la demanda. ¿Por qué la escuela pública, si creemos lo que dice Antonio, que yo te creo, Antonio, el andaluz o la familia andaluza prefieren la concertada, por qué la pública no se adapta a esa demanda? Que es lo que sería lógico, lo que está hablando de adaptarse a las nuevas profesiones, lo que decía Antonio antes de las universidades, que está buscando talento precisamente adaptándose a la exigencia de los nuevos tiempos. ¿Por qué en esa dicotomía sale perdiendo precisamente quien tiene el monopolio, que es la educación pública? Claro, porque eso requeriría un profundo análisis y alguna... Más allá del decreto de hoy. Por supuesto, requeriría un profundo análisis de ver exactamente qué problemas tiene la pública. ¿Por qué hay más gente que pide la concertada? Algunas cosas se han apuntado por ahí, el tema de la disciplina, en fin, hay muchos elementos, había que hacer un estudio profundo y ver exactamente por qué se prefiere una sobre otra, en los casos que así sea, y ver de qué manera pues se pueden ir articulando esas necesidades. Yo creo que muchas veces, Silvia, se hacen los estudios y después lo que pasa es que no se tiene valor de o se crea una comisión de expertos, ¿verdad? Y se crea mala comisión de expertos y ya nos perdemos en el tiempo. Y ya entonces ya sí que es verdad que no salimos de ahí. Antonio. No, es que todo es muy, muy complejo, ¿no? Si tú tienes, vas a la escuela con personas que al final, dentro de 10, 15 años, 20 años, van a ser pues muy influyentes, van a estar bien situadas, si te haces con una red de amistades, de conocidos, en fin, ¿vas a tener más oportunidades en la vida o no? ¿O solamente si tienes todo tu talento, tu sapiencia, te coloca? Es que eso es muy latino, ¿eh? Es que hay muchas cosas en que subyacen en la decisión de los padres que quieren rodear a sus hijos de los mejores y que a lo mejor les estorban, pues que pueda haber menores de capas sociales determinadas. El tema de la inmigración a veces surge allí. Ya es que tengo un aula con 40 personas y resulta que tengo 10 o 12 personas que son inmigrantes, que se acaban de incorporar, hay que bajar el nivel de enseñanza para que nadie se quede fuera de juego. Es decir, que hay muchas historias que habría que comentar y con el cuidado de, evidentemente, a la hora de emitir este tipo de opiniones, porque puede... En fin, no, pero la escuela es una, la escuela es una... Exactamente, pero al final es que la vida te con los lazos de amistad, los lazos de conocer a personas, ahí vas avanzando. Si tú estás en un lugar donde sabes que durante 10 años vas a estar con familias que están en determinadas posiciones sociales, que sus hijos van a alcanzar o van a superar esas posiciones sociales, y tú logras meter al tuyo también en ese circuito, o vas a decir que no, o al revés, o vas a intentar estar en esos círculos que sabes que luego, en caso de duda, al final una llamada telefónica te va a facilitar la vida. Bueno, pues en otro país latino la decisión ha sido más drástica, del tirón. Cerradas las escuelas, y cambiamos de asunto, las escuelas y las universidades en todo el país, en Italia, hasta el próximo 15 de marzo, para tratar de frenar el coronavirus. No sé si con esto se arreglan los problemas de la escuela italiana, que seguramente los tendrá igual o mayores que la de Andalucía o la del resto de España. Pero si hasta ahora veníamos contando que la población infantil es la menos afectada, son tres casos creo los que hay en nuestro país y ligeramente leves, con este mensaje volvemos a lo que hemos planteado en algún momento. Hago una cosa y cuando digo la contraria. Sí, todo es muy contradictorio, ¿no? Porque además también las universidades... Supongo que el trasiego, porque eso además obliga a los padres a que tengan, o quién va a cuidar de los niños. No, ya se está planteando el gobierno italiano, y hasta aquí llega ya la situación neurótica en la que estamos, es que está estudiando medidas para poder permitirle a los padres que no vayan al trabajo. Ya, pero es que... O no, yo no sé si reírme o echarme las manos a la cabeza, de verdad. O implantan el comunismo y cobramos todo del Estado y al final, ¿quién va a trabajar? ¿Porque le das a la máquina el dinero? O, en fin, no sé, ¿no? Eso dicen que sí, ¿no? Que tú le das la máquina y tenemos, pero alguien tendrá... Entramos en las tiendas a comprar, es decir, que, bueno, las consecuencias económicas de esta historia, vamos a ver, ¿no? Y en el caso español... es cierto que tenemos que ver los próximos días cómo evoluciona este asunto, porque ayer estábamos en 135, llegamos a 153, que se admitió la comparecencia del portavoz, del coordinador. Hoy hemos pasado ya a estas alturas, creo que estamos en 220 o 220 y tantos. Hoy han sido destacadas más de 50, si no sé cuánto entonces, exactamente, pero más de 50. Algo más de 200. Si empezamos, ya. Si estamos con esta proyección, pues nos vamos a encontrar que podemos llegar a 1000 casos en 6, 7 días, 8 días. Y... Yo voy a ser un poco una voz discordante, ¿no? Pero creo que indistintamente que esto parece ser que se tiene que propagar, hagas lo que hagas, porque es lo que estamos viendo. Yo creo que aquí ha habido un poco o un exceso de confianza por parte del gobierno de España. Y lo digo tal como lo siento. O sea, yo no entiendo que desde hace ya varias semanas se sigan llegando los aviones a España de los países que ahora mismo tienen más infectados o más enfermos del coronavirus y entren libremente en España y las personas que vienen en esos vuelos se distribuyen por la geografía nacional y aquí no ha pasado nada. Y ni siquiera yo creo que se tendrían que haber tomado unas medidas preventivas muy concretas, sin alarmar a la sociedad todavía aquí en España. Pero decir, espere usted, yo cierro la frontera o el tráfico de eso aviones... Son palabras muy mayores, ¿eh? No, pero hombre... Cierro frontera, cierro eso, tráfico, eso es... Pero, eso, no, Schengen. Son palabras mayores, son palabras, son mayores, palabras pero muy mayores, pero muy focalizadas y que ya la van a empezar a hacer varios países. Esto ¿eh? no es China, sí, pero la harán cuando ya no les quede otro remedio, pero hasta ahora... Sí, pero si oye, ganas... ¿Por qué no se ha podido suspender los vuelos con Italia, por ejemplo? O con Corea, que siguen llegando vuelos de Corea. Y esas personas se bajan de los aviones y se van a sus casas o se van a donde se tengan pero que ir. Pero tendrán que suspender los vuelos de Corea. Creo que hay que tener en todo o el por mundo, lo menos ¿no? a esas personas hacerle las pruebas pertinentes en el mismo aeropuerto y cosas de ese tipo. O sea, yo no digo que tú las expulses. Pero que tú puedes suspender los vuelos con Corea en todo el mundo, porque si un señor de Corea sale a otro país europeo y luego coge un tren hombre, y llega... evidentemente. Es que hoy ya no se puede poner París, campo, París, ¿no? Málaga. Sí, pero claro, tú vas acortando posibilidades, ¿no? Claro, pero ahora, en un mundo globalizado, que tú te vas de Italia a París, de París te vienes para España y entras libremente. Pero hombre, sobre todo a las personas que vengan de Italia o de los países que ahora mismo, por desgracia, están padeciendo esto con mayor intensidad, pues es muy fácil. Las meten en una habitación, les ponen las temperaturas, las cuatro pruebas que tengan que hacer los médicos, que son los que entienden de este tema, y dice, pues usted puede pasar o usted tiene que hacer una cuarentena o lo que sea. No, aquí no hemos hecho nada. Pues para algunos países España ya es un país de riesgo, ¿eh? Efectivamente. Ya, es que ya mismo no nos van a dejar tampoco salir ni de los estudios de Canal Sur. Efectivamente. Bueno, no de idea. No de idea. Aquí estamos a gusto de momento. No, pues al hilo de no salir de los estudios de Canal Sur, hoy el Ministerio de Trabajo ha lanzado esta tarde una guía orientativa en el que propone que en el caso de que se detecte un solo caso de coronavirus en una empresa, directamente apela a la paralización de la actividad. Yo no sé las consecuencias económicas que puede tener eso, no sé si todas las empresas se pueden permitir el lujo de mandar a sus empleados a su casa y trabajar desde casa, como hizo, por ejemplo, Ericsson en Málaga. Esto es un nivel más. Hago una reflexión en voz alta. ¿Nos están diciendo toda la verdad? O sea, yo no quiero ser alarmista, pero, hombre, yo considero que los demás, las personas que toman decisiones, son sensatas y que tienen conocimiento, que tienen una preparación. Y cuando te empiezan a decir toda esta serie de cosas, tú dices, ¿aquí hay algo más o no hay algo más? Aquí hay algo en este asunto del coronavirus, es muy contradictorio, porque por una parte no es grave, si enferma te vas a recuperar casi sin ningún problema, a no ser que pertenezca a un grupo de riesgo. Si eres niño, prácticamente no te va a pasar nada. La tasa de mortalidad es elevada, es elevada. Es elevada, pero no sí, es... Estamos hablando de un 0,5 que puede pero tener no una es... gripe y es un 2, un 3%. Pero si no tiene un nivel de contagio muy fuerte y resulta que se contagian cientos de miles, pues si haces la proporción... Claro, sale un número muy elevado. O si son millones... Es decir, que si son bastantes millones, pues si haces la proporción son... En fin, estamos hablando de una epidemia. Pero yo, en esa pregunta que tú hacías, es que a lo mejor no lo saben. No. Entonces, es que estén ocultando. ¿Están actuando es que preventivamente? Es que de momento el virus, ¿cómo se ha movido? Es decir, es que aquí hasta ahora las autoridades nos están diciendo, hay casos que sabemos de dónde vienen, el paciente es cero. Sí, este tuvo un contacto, por ejemplo, en el caso del médico que está ingresado en Málaga, que está en cuidados intensivos, porque también es un paciente con problemas de cardiopatía y cardiológicos importantes y avanzada edad, se sabe que su yerno había estado en Italia. Entonces, bueno, como estuvo en Italia, ya, pues, el zona estima, ¿no? Peligroso, zona región peligrosa, se pudo contagiar. Pero es que luego hay otros casos que no se sabe, que no han estado. Y el virus está ya flotando, claro, en el ambiente, ¿no? Circula, ¿no? ¿Y cómo circula? ¿Cómo circula? ¿Te cruzas con alguien por la calle que ha tosido al lado tuya o vas en el autobús o lo que sea? Claro, o sea, porque entonces paralizamos... Claro, y hay personas que pueden ser asintomáticas. Y entonces, que eso sí. Es lo alarmante. Y yo creo que por eso también hay tantas medidas sobre la mesa, que son muchas alarmantes. Pero yo, por ejemplo, esta tarde, cuando hacía la segunda entrada a las 8 para dar la segunda víctima mortal en Vizcaya... escribía una cosa y leía otra. ¿Por qué? Porque había escrito muerte por. Y ahora es con coronavirus. Claro, claro. Efectivamente. Y ahí quiero introducir a lo que apelabas antes de la mortalidad del grupo de enfermos. Estamos hablando de un tramo de edad por encima de los 70 años, donde hay una mayor mortalidad. Sí, pero parece ser como tú bien decías. Entonces, por ejemplo, esta segunda víctima mortal tenía otras enfermedades crónicas y padecía una neumonía. Si estas son, obviamente a cada uno le duele el suyo, eso no hay quien lo discuta, pero quizás sea excesivo todo este... Sí, pero una persona de 30 años puede coger también una neumonía. Yo desconozco si después, por las circunstancias, coge también el coronavirus... Si a esa persona de 30 años se lo lleva también por delante o no. O al ser más joven, pues tiene más aguante su organismo y sus defensas reaccionan mucho mejor, ¿no? O sea, no lo sabemos. Si es verdad que nos estamos cargando a todas las personas mayores. Aquí hacemos los números, dice, no, pues van a morir a partir de 70 años, no sé cuánto. y caen millones de personas en el mundo. Hombre, vamos a ser un poquito más serios, que son seres humanos también, ¿no? Que tengan 70 años y... No, lo decía una... como población no, de riesgo. Sí, pero me refiero que todo el mundo está hablando... hombre, está muy focalizado en las personas mayores, está muy focalizado en personas que tienen algún... llevan aparejada algún otro tipo de... Pero eso es de momento. Eso es de momento, ¿no? Eso es de momento, efectivamente. Claro. Y yo creo que los expertos, el único argumento que al menos a mí me convence... es que dice que todavía estaríamos a tiempo de que esto no se convierta en una enfermedad crónica, como tenemos todos los años la campaña de gripe, y ahora ya tenemos tres tipos de gripes que reaparecen, ¿no? Sí. Entonces, que todavía se estaría a tiempo de luchar contra este virus y que no vuelva a reproducirse, que no siga dando vueltas durante todo el año en todas las temporadas, porque, claro, sí que tenemos un virus ya con un nivel de letalidad que es muy superior a los que hasta ahora habíamos conocido. No, no tiene como otros, pero el ébola ni cosas de estas, pero efectivamente tiene un nivel de letalidad más importante, tres veces y cuatro veces más. Claro. Y Antonio, y os pregunto a los tres, ¿esa lucha científica para evitar que se convierta el coronavirus en algo común, en otra enfermedad común, cuánto se está dispuesto a pagar para evitar eso? Porque puede ser el remedio peor que la enfermedad, lo digo desde el punto de vista económico, social y otra serie de... Efectivamente. ¿Hasta dónde hay que llegar? No, desde luego toda la cuestión económica va a tener una incidencia, parece ser que importante. China, como siga medio paralizada como está hasta ahora, y Japón como le siga a los cuatro días, yo no sé lo que puede pasar en el resto del mundo con cantidad de elementos que compramos que provienen de esos dos países, ¿no? Y luego también... Y Corea, ¿eh? Lo que no nos olvidemos de Corea. Lo que comentaba ahí antes, el turismo, la línea aérea, ya hay un montón de líneas aéreas que ya no están haciendo nuevas contrataciones. El turismo, tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Y o sea, España es un país fallas, turístico. Y antes fallas, ¿eh? Y antes fallas. Es que el turismo es muy miedoso. Si hay un país que hay casos, que hay, es que de repente dejan de ir. El daño a la economía me parece tremendo, ¿no? Yo creo que la prudencia en este caso, ahí no comparto que el gobierno no esté, yo creo que se está intentando dar los pasos indispensables, no ir más allá de lo que a lo mejor se podría o se querría hacer para decir, bueno, vamos a tomar una decisión drástica, es un mes, vamos a intentarlo durante un mes, para contener esto durante un mes. Y entonces, bueno, ¿cuánto supone en el PIB nuestro? Pues yo qué sé, pues va a caer un punto. Es decir, bueno, estamos hablando, yo creo que no hubiera influido en el PIB ni en ningún otro indicativo económico. Haber hecho ciertos controles fronterizos de los aviones que vienen del extranjero, de ciertos países del extranjero, ¿no? Yo creo que eso no costaba ningún trabajo, no generaba alarmismo en nada, y sin embargo no se ha hecho, y me parecía una medida esencial, ¿eh? Lo que sí se ha producido hace tan solo unos minutos es un comunicado de los empresarios en respuesta a esa guía que ha lanzado el Ministerio de Trabajo, descalificando precisamente pues esa serie de recomendaciones de que con un solo caso de coronavirus que se paralice la actividad, dice COE y CEPYME, que ese manual para actuar contra el coronavirus se ha hecho sin el diálogo social, de una forma incoherente además con bueno, las recomendaciones que hace el gobierno desde su Ministerio de Sanidad. Es que esa es otra. Ahora tenemos en el gobierno la competición que llevamos asistiendo, es decir, un gobierno, un desgobierno, que es lo que tenemos desgraciadamente ahora mismo en España, en mi opinión. Y claro, tiene que salir el ministro de Podemos, el ministro del PSOE, el otro ministro de Podemos, el otro ministro, y todos intentar salvarnos la vida, ¿no? Es decir, el afán de protagonismo, en vez de dejar, lo mismo que tenemos un portavoz para cuestiones sanitarias, pues un portavoz exclusivo que pueda responder a todas las materias sensibles de todos los ángulos, no que salga con cada ministerio con la ocurrencia del día, ¿no? Para tener su minuto de gloria, ¿no? Me parece muy fuerte. No, y eso, yo creo que la elección del portavoz sanitario, yo creo que ha sido muy acertada ante un tema, un problema médico, científico, poner a un experto al frente para responder a todas las dudas de los medios de comunicación. A mí me parece muy acertado, pero si sale el ministro de la competencia de Unidas Podemos y quiere también ellos pues marcar un poco su territorio, me parece un poco desproporcionado. No, y en un momento donde precisamente podría haber más fricciones, que es entre el gobierno y las comunidades autónomas, la coordinación está funcionando a las mil maravillas. Es decir, sí. No ha habido por ahora públicamente ninguna comunidad autónoma que haya salido diciendo o con un argumentario distinto al que habla el ministerio, al que habla el ministro Salvador Illa. No, yo creo que está habiendo mucha lealtad entre todas las administraciones, y ahí meto también a la catalana y vasca, ¿eh? Que son de mis preferidas, ¿no? Pero... No te he preguntado por Perpiñán y por qué se permiten movilizaciones de 100.000 personas en Francia cuando estaban prohibidas en el resto del país. Además, vendiendo churros de España, ¿eh? Y aquí sí que hay unanimidad en que prefiere que salga alguien de Madrid a hablar. Sí, ¿no? Sí. Aquí no hay problema en transferir, en transferir todas las competencias. Ahora mismo no habría ningún problema en transferir todas las competencias a Madrid durante un mes y medio. Bueno, fíjate lo importante ahora que estamos viendo esto, lo importante que es tener una salud pública generalizada para España. O sea, y no segmentada en diferentes comunidades, ¿no? O sea, parte de esa sanidad tiene que ser para todo el territorio, ¿no? Y yo creo que ahora se está viendo la importancia que por lo menos este poquito no haya sido transferido, ¿no? Y que, aunque sí tienen también transferencia en salud pública, no quiero decir lo que no es verdad, ¿no? Uh-huh. Pero que al final todavía queda algo por encima, que es la que coordina a nivel nacional, para bien o para mal, con sus equivocaciones y sus aciertos, pero alguien que está coordinando, pues vamos a decir, esta epidemia. Vamos... Y que no lo haya a nivel europeo. Y que no lo haya a nivel europeo. Y mira que tenemos también comisarías, ¿eh? Allí en Europa, ¿eh? Y que no lo haya a nivel europeo. Por cierto, hablabas antes, Antonio, de Isilio, y hablabais de los protagonistas, de los ministros de Podemos, que tienen su minuto de gloria. No sé si habéis visto el minuto de gloria que hoy le han dado algunos alumnos en la universidad a Pablo Iglesias, en un escrache que ha protagonizado un grupo de alumnos al grito de fuera vendeobreros de la universidad. Yo creo que un poco Pablo Iglesias ha recibido de su propia medicina, ¿no? Todos hemos visto la foto de Pablo Iglesias cuando era en su etapa de representante estudiantil, ¿no? Creo que fue con Rosa Díez, con, ¿no? Rosa Díez, efectivamente. Que le hicieron también un escrache. Y bueno, yo creo que ha recibido un poco de su propia medicina, ¿no? Yo no me alegro porque... Se lo han dado por derechoso, ¿no? Me parece. Sí, ese era el argumento. Claro, es que ya se ha hecho casta, y entonces claro. Los marxistas-leninistas, que parece ser que es un grupo que está en esa universidad, pues han querido recibirle con ese cariño que él también anteriormente hacía hacia los demás, ¿no? Yo creo que hay que tener respeto a una persona que vaya a dar una conferencia indistintamente de lo que vicepresidente del gobierno de España. Efectivamente, aparte que es el vicepresidente del gobierno de España, nos guste o no nos guste, como es mi caso, que no me gusta, ¿no? Pero evidentemente se merece un respeto y tal. ¿Qué ocurre? Que él antes no daba ese respeto a los demás. Y se ha encontrado por lo que ha dicho Silvia, el mismo jarabe que él daba antes. Bueno, pero le va la marcha, de todas maneras, eso no creo que le... Hombre, ha cogido fama. Hoy ha sido su día de gloria, ¿eh? No, su minuto de gloria, perdón. No creo que le perturbe mucho ese tipo de historias con este afán de protagonismo, porque realmente... Es un vicepresidente que o lo tenemos que ver por las universidades, o dando charlas, o dando entrevistas, porque todavía no se sabe muy bien. No, y lo llamativo es que dedica, iba, ¿no?, acompañado del ex vicepresidente de Bolivia de Evo Morales, ¿eh? O sea, que no iba con cualquiera. Eso tiene un poquito de pica-pica. Si es que la charla era sobre el fascismo y esta historia, es decir, que tampoco sé muy bien exactamente si... Pero, vamos, se ha presentado como profesor, ¿eh? O como ex profesor, es decir, que iba en calidad de profesor, no de vicepresidente del gobierno, ¿no? Pues bueno, la dicotomía del cargo... Hombre, cuando tú eres presidente, vicepresidente o el cargo que sea, tú lo eres las 24 horas del día. Después a eso lo podrás acompañar y dices, pues mire usted, yo soy licenciado en Derecho, soy profesor titular de la Universidad del País Vasco, de lo que sea. Pero tú primero, en este caso, eres el vicepresidente del Gobierno de España. Y me parece muy bien que vaya a hablar de lo que a él le dé la gana. Está en su libertad. Y eso es lo bonito, que podamos tener esa libertad, ¿no? Y respetarnos. ¿Qué ocurre? Que él no respetaba antes. Yo creo que a este lo único que le duele, ¿sabes? Yo creo que esto le ha dado igual prácticamente, ¿no? Otra cosa es que vayan allí a Galapagar y le monten una manifestación. Eso sí le puede fastidiar, ¿no? Pero ya está. A lo mejor así está, pero bueno. Por cierto, que con Pablo Iglesias hoy ha sido actualidad por ese escrache que ha sufrido en el campus de Somosaguas, en la Universidad Complutense, en Madrid, pero ayer también hizo unas declaraciones hablando de machismo en el gobierno acerca de esa ley de libertad sexual que presentaba la ministra Montero. ¿Hasta cuándo van a sostener el gobierno sin echarse a la cara de puertas hacia afuera los tractos. Bueno, ya se la están echando a la cara de puertas afuera. Pero porque cuando se... Bueno, sí, hombre, yo creo que si, si dice esas declaraciones e inmediatamente se filtra a un medio de comunicación todos los artículos que ha tenido que modificar el Ministerio de Justicia con, vamos, hasta la letra pequeña, pues a ver de dónde ha salido eso, ¿no? Es decir, que está claro que los dos están jugando, se tocan las narices mutuamente y de momento no hay floritura, sí, pero no, ¿qué fue primero, la declaración de Iglesias o la filtración? O sea, vamos a situarnos en el contexto, ¿no? Temporal también, que es importante. Bueno, yo creo que primero fue la filtración. Creo recordar que primero es la filtración. Yo he leído lo contrario. Que lo hace en la cadena SER, creo recordar que fue así. Puedo estar equivocado. Dejo la duda y la interrogante. Y después ya él hace las declaraciones del machismo, ¿no? Yo creo que hemos asistido al primer navajazo serio en este gobierno. Además serio porque, hombre, una filtración de esas características parece ser que nada más que podían tener dos vías. O bien desde la vicepresidencia de Carmen Calvo, o viene del Ministerio de Justicia. No, yo creo que llevan ya, en fin, con combate de clima tienen un montón de historias. Porque, pero el serio primero. El otro día el número 2 de Podemos recibió a un representante del Frente Polisario, al que España no reconoce como Estado, aunque tengamos las vinculaciones que lógicamente tenemos con el Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara Español. Provocó inmediatamente la protesta de Marruecos, es decir, que ya provocó un incidente con el país vecino, tenemos el problema de José Couso y de decidir o no, tenemos el problema de la inmigración, que el ministro de Interior iba a decidir, digamos que endurecer las condiciones de asilo, salió Pablo Iglesias para decir que se acabaron las devoluciones en caliente, justamente después de que el Tribunal de Justicia Europeo hubiera otorgado validez a esas condiciones. Es decir, que tenemos ya una ristra de desencuentros públicos muy notables. Lo que pasa es que como la actualidad nos va consumiendo a diario, pues casi perdemos la memoria, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que este, yo no lo enmarcaría en un episodio más de desencuentros. Yo creo que en este caso se ha dado un salto cualitativo importante, porque además lo que está en discusión es la ley de libertad sexual. Y aquí, tanto el PSOE por su parte como Unidas Podemos por la suya, ellos quieren ser los campeones del feminismo, de la igualdad. En esta semana, además. En esta semana que tenemos, es que el 8 de marzo. Esa es la clave, ¿no? Que tenía la ley, tenía que salir justo antes del 8 de marzo. Que no, el problema no es abordar una buena ley, abordar el problema en sí, con profundidad, y si hay que consumir 2 meses o 3 meses o 4 meses para que todo estuviera atado bien atado. No, el problema es que había que sacarlo ya, por marketing, ya. Antes del 8 de marzo. Y yo soy el más feminista de todo. Y si tú me la criticas, tú eres un machote, machista, frustrado, que está oculto, y entonces es que esta pelea es... Y al final también, no lo olvidemos, es la mujer del otro. Oye, y los sentimientos son los sentimientos. Por eso el refranero español, y lo dejo en interrogante y en punto suspensivo, donde tengas la olla ya sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque han tocado a tu mujer. Acabas de ser políticamente muy incorrecto. Además que he dicho donde tengas la olla, ¿eh? O sea, yo no he dicho nada más, macho. Y los sentimientos he dicho que son importantes y a todos nos afecta siempre. Hombre, si están atacando a tu mujer y la están ridiculizando, porque es que la han dejado como una colegiala primeriza. Esa es la realidad. Pero ellos se sacuden toda esa crítica, se la sacuden, pues es que eres un machista y por eso criticas a una mujer que está trabajando para hacer una ley que es muy buena para todas las mujeres, el discurso que... Antes has comentado lo del derecho de asilo. Grecia acaba de suspender hoy el derecho de asilo. Sí, durante un mes. El primer país que lo ha realizado, además, en Europa. Y parece que la Unión Europea no ha dicho nada respecto a eso. No ha criticado la medida. No, sí, lo que me está refiriendo son a los desencuentros que se han producido, que han sido varios y numerosos, entre otras cosas porque en el pacto lo que primero que acordaron fue que el gobierno, la parte de gobierno de Podemos iba a sacar esta ley adelante, cuando se consiguió Podemos el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que ha sido una disputa, lo tenía antes también la vicepresidenta primera del gobierno, al final se le ha quitado esa competencia, ha ido al otro lado y lógicamente ellos quieren justificar, que por otro lado es lícito y lógico, que están en el gobierno por algo, ¿no? Y esa ley de igualdad, pues lógicamente era uno de los grandes objetivos, de ahí la lucha que han tenido con la oposición del PSOE, porque modificar un código penal, cuando el PSOE a su vez quiere también modificar el código penal para el tema del delito de sedición, ¿qué se va a estar modificando el código penal cada dos meses o qué? Pues sí, por lo visto va a incidir sobre varios tipos, ¿eh? De hecho, la agresión sexual me parece que se modificaba. A ver lo que queda, porque los calificativos varios que se han oído del borrador que tenían sobre chapuza jurídica, daba la sensación de que al final las penas iban a ser menos de lo que ahora había, y entonces que no había por dónde cogerlo. A ver en qué queda. Se habla también incluso de ilegalizar la publicidad que se iba al cuerpo de la mujer para vender productos. Pues fíjate tú eso, a ver de qué manera. No, y tú fíjate que muchos anuncios que son de multinacionales, el anuncio ese es el mismo que se está emitiendo a lo mejor en Suecia o en Estados Unidos, ¿no? Aquí simplemente lo único que hacen es rotularlo de otra forma y las locuciones correspondientes, ¿no? Pero es el mismo anuncio para todo el mundo, ¿no? Pues como dice Silvia, esperemos a ver en qué queda esa ley de libertad sexual. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, lo vamos a hacer con música, como venimos haciéndolo durante toda esta semana. Y bueno, queridos, Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Nicolás, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Silvia, buenas noches. Muy buenas noches. A todos ustedes, buenas noches también. Mañana más, aunque nos quedaremos en RAI, ya que espero que mis compañeros de La Gran Jugada, con Antonio Rengel a la cabeza, les cuente que el Granada, sí, no me mires mal, pasará a la final de la Copa del Rey. Así los deseamos. Hasta mañana, nos quedamos con Harakiri, ¿cómo era? Beach. Hasta mañana, buenas noches. No tendré miedo al fracaso.